escuchen ruidos igual, ya, pues en la ya, mesa. Ya, ya estoy grabando, ya, mira. No, ya. La la. De hecho, esta canción, habíamos dicho, se llamaba Thunder. Pero no se llama Thunder. Se llama Thunderstruck. Thunderstruck. Thunderstruck. Thunderstruck. Thunder. Thunder. Thundercats. ¿Cómo dice la canción? Mira qué interesante. Esta canción es de AC/DC, del disco The Razor's Edge. ¿Y la grabaron en Thunder? En los Thundercats. Son los coros. Thundercats. No, no. Ya te ganó el tema, güey. Cats. Se copió el tío, te copió. Cats. Derecha de réplica, güey. Lo había dicho el hermano. Bueno, ya se cuenta que no dije nada. Derecha de réplica. Dilo tú. ¿Esta canción es de qué? Cats. Thunder. Qué buena banda esta de Isis. Parece que sí, está cantando un pinche gato apretado de pescuezo. ¡Me pusieron croquetas! ¿Qué edad tendrá? ¿Cómo se llama el vocalista de AC/DC? ¿Te acuerdas cómo se llama? Tim Burton. No, hombre. Bueno, se escucha con madre, güey. Neil Armstrong. Lance Armstrong. Ese es otro. Chingue su madre. Es. AC/DC. Y no los coros dicen. Alex Lora, es Alex Lora, güey. Se llama. No. Rafael Axl Rose. Camilo Sesto. No, los ¿y su mamá? Esta. Mamá Sesta. Bon Jovi. Bon Jovi. Es el que le faltaba un brazo, el de la firma. Brian Johnson, Malcolm Young, Phil Rudd, Angus Young y Cliff Williams. ¿Y no hay un Menem por ahí? El vocalista es Brian Johnson. Es del género hard rock, blues rock y rock and roll. ¡Au! Oye, tiene un chorro de discos, ¿eh? Chorros y chorros. Oye, empezaron en el 73, güey. El año que nací. ¿73? Ya, tu papá ya. Mi papá ya estaba. Chorros y chorros y chorros y chorros de discos. Oye. ¿Y qué les iba a decir? ¿De qué estábamos hablando? De hecho, el vocalista Brian Johnson llegó en el 80, tras la muerte de Bon Scott. ¿Y de qué murió? ¿Quién? Ah, ¿el que se murió? Pues sí. No, no dice. No. Le dio un infarto en Ciudad Juárez. Ching. Provenía de la banda popular británica Journey y se dice que era vocalista preferido de Scott Johnson. Se encontraba sin grupo y meditaba si continuar en el mundo musical. Sin embargo, aceptó el reto y entró en el resto del grupo a grabar lo que sería uno de los grandes discos de los años 80, Back in Black. Historias de chicharrón con pelos. Back in Black, un discazo de AC/DC. Y la película también estaba buena con Will Smith. Hey. Man in Black. Sí. Estaba bueno. Muy bien, bienvenidos al episodio 175 del podcast de Chicharrón con Pelo. Y Jackson Corporation México y Dow y Jaxil. Líderes en la industria del aluminio y del vidrio. Trae para ti el episodio 175. ¿Qué? ¿El episodio qué? ¿Siento qué? 75. Ah, bueno. Es que estoy como rockero. No se le mierda. Charros asientos. Del podcast de Chicharrón con Pelos. Y también agradecemos a Facetunes. Busca Facetunes en Facebook. Y pídele tu caricatura. ¿Ahora no se habla en inglés? ¿El Facetunes? No, eso. Esto. Jackson Corporation, México. México. Dow and Jaxil. Ya se acabó la música. Ya se acabó. chinga su madre, güey. Sí, a ver si el próximo podcast, pues, sí, alcanza la rola. Pero no se van a ensayar, güey. I'm Facetune. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido, bandita? ¿Cómo están? Y doy la bienvenida con mucho gusto a... Ahora vamos a empezar de este lado para que... O sea, tú eres el productor. ¡Le Manuel! ¿Qué pasa, bandita? ¿Cómo estás? Caramba, te están viendo acá, güey. ¿Cómo está, bandita? ¿Cómo está? ¿Qué de onda? Un gusto saludarlos y un gusto estar con ustedes en el 175. 75, como diría. ¡Belberto Laga! ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Ya estaba bien. Me estaba sentando, güey. ¿Te estaba...? Sentando, sí. Ah, ok. Bienvenidos. Muy bien. Y vamos a dar inicio a este buen podcast. Mi querido... Chef Fornica. Lástima que ya existe el Chef Fornicas, pero hubiera estado con más. Te hubieras puesto así, fíjate. Fíjate que sí. ¿Y el Cheforo? ¿El Cheforo? Cheforín. Cheforín. Pues te, mira, te lo dejo a tu gusto. ¡Ese Cheforo! Ya, saludos. La porra te saluda. Pues saludo también a toda la raza, güey, a toda la bandita que está aquí presente, o sea, nada más nosotros. Y este, a los que están de qué lado, del otro lado. Gracias. También. ¿De qué lado del estudio? Gracias. Los que están en sus casas. En la cabina. En la cabina, los que están presos, porque debe de haber alguien que también está preso, a lo mejor nos escucha, güey. ¿Por cómo? No sé, pero nos escucha. ¿De sus besos? Puede ser, güey. ¿Cómo dice la canción? Si algún día llega a salir ese que está preso, nosotros somos a toda madre, güey, siempre te echamos por. Los que están en el closet también. Los que ay, sí, ya salgan, ya los encontramos. Uno, tres, por pita y como estamos en la liga. Saludos, mol. Bueno, como ya no me saluda el vato, entonces ya le puedo tirar carrillo. Pero bueno, los saludo a todos otra vez, a ustedes, güey, que. ¿Qué semana tan tremenda tuvimos, güey? Desde el fin de semana de sábado. Qué bárbaro, güey. Todavía no lo supero. Todavía me tiemblan las piernitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero bueno, saludo a mi izquierda. ¡A Fer Ochede! Ya, era todo. Gracias a toda la bandita que ya está presente aquí en el chat de Mixel también. Gracias a todos los que nos descargan y nos escuchan. Iba a decirlo al revés, pero no me salió. Nos descargan y nos escuchan a través de iTunes, de todas las plataformas de redes sociales, los que nos siguen. Es bueno, iniciando, porque luego ya hay gente que no escucha hasta el final, que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter, mi querido Alberto Legge. La del Twinker. El Twinker, Bel. El Twinker del Verdolaga es @verdolagaoff. Y tú, mi querido Lemanuel. @ManuelSalazarG. Por favor, síganos, mi querido chef. Lalín Chsp. Sí, y yo soy FerHD Chsp también. Sí. ¿Ah? Somos Chsp. Ahí síganos en nuestras cuentas. O la oficial también. Y o la oficial es CHC Podcast o Chsp Podcast. Para que nos sigan en la cuenta esta de. Y es una manera muy fácil de mandarnos un mensajito así rápido, ¿verdad? De que. Oye, ¿qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¿Una playera? No sé qué rollo. Pues ahí está, Lolo en Twitter. No les vamos a contestar, pero está con madre que nos manden algo, güey. Sí, que nos den una foto o algo, güey. Claro. Y... No puedo cambiar, perdón, el Lalín Chsp por ¿sí? Chef Chsp. Sí, en Twitter te metes a la configuración. Y a lo mejor si está disponible, ya me sigue más gente, a lo mejor no me ubican. No te ubican. ¿Verdad? Sí, está disponible, si lo cambias. Sí. Le pongo Manuel. Págalos también, güey. ¡Oh, chingado, güey! ¿Cuánto cuesta un seguidor? No sé. Bueno, nos vamos a Miches. Porque no te sale tan caro. Y también les pedimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí está, búsquenos como Charrón con Pelos Podcast. Ahí inmediatamente sale. Y también... Hoy, ahora ambulancia también. ¿Como Nueva York? Me andan buscando. ¿Hace cuenta que en Nueva York? Como Nueva York, ¿eh? Pásame una. O como las películas. O sea, ¿no? Se habrá salido del preso que dije ahorita. Pásame una de vidrio. Una serpentina. Hay, fíjate, cosas que platicar. Ya está Omar Espinosa. Richie Cruz. Bómboro, guiñá. El Bómboro. Pues no se apareció el Bómboro el domingo pasado. Ya vamos a empezar con la metralla, sí, para los tíos. De una vez. Ni a recoger la medalla. Nada. Qué escándalo se hizo, ¿verdad? En la final del fútbol mexicano. Mucha gente mediocre, güey. No vale más. ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué, güey? ¿Estás enojado, güey? Fíjate que no estoy enojado, pero mi mamá sí estaba bien enojada, güey. Mi mamá se mandó a tu casa sin cenar. Mi mamá dijo, ¿quién es ese pinche francesito chingado que no quiso? Que no apareció. Sí, que no apareció en todo el partido. No, sí se enojó mi mamá, güey, de esas así. Se me hace que apostó algo. Se convirtió en señora youtuber, güey, así como, ¿qué es ese puto? La chingada. Sí, pero, bueno, ¿se enojó con quién? ¿O por qué estaba enojada? Porque no quisieron recibir la medalla. La medalla de subcampeón. Ah, por esa el mal parte, comportamiento. Mal comportamiento antideportista, dijo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está mal hecho? Digo, eso de sí, no recoger la medalla. Sí. Yo creo que sí, o sea, la recoges si quieres tú ya dejarla ahí en el vestidor o rumbarla, aventarla. Claro. Se la albergolaga, ya sabrás. Problema, imagínate, tú eres un jugador de fútbol. Sí. Pero de los buenos, güey. Por eso, de sí, los Tigres. ¿Qué tan buena? De los Tigres. No de los Pumas. ¿Pero de banca o? Sí, no, de Pumas, no, de Tigres, güey. Eres jugador de finales. De los que sí, bueno, juega o de los que no. De los si que te juega. Si diriges hacia los Pumas, tendrías que decir que son los únicos que tienen bicampeonato. No, son los únicos. No son los únicos. Bueno, los únicos. Primero. Felinos. No. Después de León también. Pinche malo, tengo que hacer pasos aquí, güey. Y el otro también, americanita. Ay, no. Chingán. Bueno, son los únicos. Cuando tengas dos estrellitas, me puedes hablar del americano. ¿Dos estrellitas? ¿Cuánto? 12. Es que tenemos la mitad, porque no nos gusta mucho. ¿Pumas tiene nada más 6? 6. ¿6 campeonatos? O 7. Una mamada es. Pero tiene más que los Tigres, ¿no? Sí. Tigres se quedaron 5, güey. Y los Rayados tienen como una, güey, porque los demás son todas faltas, güey, la chingada. 6 también son compradas. No, bueno, pero 5. No estamos hablando de los demás, güey. Tigres tiene 5, Rayados tiene 4. De liga. Madre. Son los campeonatos de liga. Pumas tiene como 7. América tiene 12, Chivas tiene 12, ya lo alcanzó, gracias a Tigres. Sí, gracias, güey. Gracias a Tigres, güey. Sí. Por cierto, güey, estuvieron pasando de cuando el Tuca jugaba, güey. Qué bien le pegaba el Tuca, güey. No mames. Qué jugador. Pinche Roberto suena, Carlos del Real Madrid se queda corto. Sí, le pegaba bien duro, bien duro, bien duro. Agarraba vuelo como desde la otra cancha, güey, pero. Sí. Puta, no, y la prendía de donde fuera, de fuera del área, güey. No puedes meter encendedores a la cancha, como que la prendía. O sea, él hacía lo que quería, la cancha, sí, güey. Los claro. Espinilleras, güey. Qué pierna liviani. Y luego con el balón así medio inflado. De niño, ¿verdad? Jugabas con el balón medio inflado, le pegabas bien duro. Ya te ponían un balón bien inflado. Uy, güey, soy duro, güey. No soy portero, yo no soy portero. No, o sea, te traía otro pinche cambio de balón, güey. No se vale cañonazo. No se vale cañonazo. Y sacaban esos pinches balones feos del mercadito culero, güey. Los Garcís. Garcís, güey. Híjole, los balones Garcís, sí. Es. Y eran los que regalaban en XHGC en los veranos. Garcís era el dueño de la marca, era el dueño del Atlante. Porque era el único que usaba marca Garcís. Qué mala marca, güey, la verdad. Bueno, okay. Entonces sí está. Ah, ¿tú eres jugador de Tigres? De Tigres. No, de Pumas. Y, bueno, obviamente no. Pues no hicieron un buen partido, realmente. Tigres no jugó como se le había visto en los partidos anteriores. Pero resulta que metes gol, faltando 10 minutos para que se acabe. Tiene la posibilidad de alcanzar a Chivas en la final, güey. Te marcan te cometen un penal clarísimo y no te lo marcan, güey. Pero era fuera de lugar, ¿no? No era fuera de lugar. Marcó fuera de lugar. Ah, pero no era. Pero no era fuera de lugar. No, porque lo traía Sosa. A ver, permíteme. Producción, pásame la repetición. Vamos a ver la repetición. Mira, aquí estamos viendo cuadro por cuadro. ¿Cómo está corriendo? Estamos, mira, vemos en línea a Sosa. Ajá. Pero mira, mira las piernas que se ven ahí. ¿Ya las viste? Sí, mira. Ahí está. Es la pierna. Ahí se ven dos de las porristas. ¿Cómo se llama el que trae el agua ahí atrás de la portería? El aguador. Pedro. Pero es que estamos suponiendo. Claro. No podemos decir sus nombres verdaderos. No, pues digo, yo entiendo la frustración de los jugadores de Tigres, güey. Porque realmente ya terminaron muy calientes. De hecho, Jesús Dueñas fue ahí, se andaba, le dieron un zape y pero todo. ¿Ya viste las imágenes anteriores? Él tiró un cabezazo. Pues le estaba pone gorro el otro vato, güey. ¿Qué le estaba diciendo? Pues, lero. Tu mamá tiene novio. Sí, y sí. Y se calentó. Sí. Perdiste. Lero. Pues claro. Claro que avientes el cabezazo, no, luego es tu primera reacción, güey. No le sabe, no, no le sabe. Sí. No le puede pegar. No le supo pegar al balón. Sí, dale, güey. Te gané, te gané. Sí, güey. ¿A poco no das un cabezazo también? Tu vieja mala. Así le da. Tu vieja está bien buena. Y, sí. Pues no, güey, te clean. Anda contigo, güey. Pero bueno, no, no, fue un intento de cabezazo, ni siquiera se lo dio. Pero el intento. Pero el zape sí se lo dio. Pero sí, sí le pellizcó, sí, sí. Niés. Pero, ese, pero ese, esa imagen no se ve. Ese es de amigos, güey. Ah, ok. Ese sí es de amigos, güey. Entonces, tratas de entender la frustración de los jugadores y el hecho de no querer, porque de no querer recibir la medalla de subcampeón por haber considerado. ¡Uy, un ovni! ¿Quién llegó? Por haber considerado que fue un robo. Pues fue. Ah. Lo entiendes. Tuviste no 90 minutos. No es, claro, no, 180, no, no. Todos. No, no, perdieron. Sí. Perdieron. Y te anotaron 4. Es un chorro de goles. Perdieron, ahora 180. Perdieron bien. Chivas jugó mejor. Sí, bien cabrón. Supo jugar la final. Chivas en su casa. Y ganó bien. No, ahí no hay discusión. El protocolo que no el siguieron ellos. No, si la culpa no es de Chivas, güey. O sea, la verdad, digo, Chivas hizo lo que tenía que hacer. Que si hubiera sido al revés, Tigres hubiera hecho lo mismo. Ajá. O sea, todo está bien. No, no, no. Chivas es campeón justo. Metió más goles que Tigres. Sí. Pero sí hay un error arbitral que pudo haber cambiado las cosas. Sí. Ahora, ¿quién ¿sí? sabe si lo hubiera metido o no? Pero, estamos suponiendo, estamos dices, suponiendo. ¿Sabes qué? Mira, no sé si lo va a meter, pinche árbitro que hubiera pensado de volada. No sé si lo va a fallar o no. Déjamelo, Marco. Y ya. Hazte garra. Pero mira, el árbitro dice, oye, estoy en el estadio de Chivas, estás tal chongo, yo marco un penal faltando un minuto para que se acabe el partido. No salgo vivo. Carga. No salgo vivo. Claro. Porque lo mete Tigres. Y gana. Se va a alargue y mete otro gol Tigres y se acabó y Tigres campeón. Y olvídate, el árbitro no sale vivo de ahí del estadio. Porque entonces, en teoría, ahora sí, en las estadísticas hubieran marcado que Tigres hizo todo el esfuerzo. Exacto. Se desgastó más el Chivas. Y pues tenía todas de irse a la larga y meter un pinche golazo y sí, se mal, fue, ¿no? Por la fácil. El árbitro dice, no lo marco. Yo marco otro foul, que no era, que es el fuera de lugar. Uh-huh. Y bueno, si fue un error mío, bueno, fue un error y se acabó. Pero no me echó encima el estadio. Uh-huh. Claro. Entonces está bien. Y digo, Chivas es un justo campeón. Ni hablar, Tigres falló en la final, güey. O sea, en no 90 minutos Chivas hizo lo que tenía que hacer. Se acabó. En el complementario fue donde se empezó a hacer el desmadre. Por eso te digo, tú sí, ponte en los pantalones. En los tachones. En los chorcillos. Pues sí, pero tienes que ir porque es la autoridad del fútbol, güey. Del fuchibol. Tienes que presentarte y tomar la presea, güey. No, bueno, no me presento. Hay una sanción por no hacerlo. Dices, me atengo a la sanción, pero a mí no se me hace justo que me haya pasado eso. Ajá. O sea, yo trato de entender al jugador la frustración y dices, bueno, yo prefiero que me sancionen, pero yo no me merezco la medalla de subcampeón porque pude haber sido campeón. Bueno, pero por una falla que no fue mía. ¿Y qué tal si a la próxima queda campeón? Y el que le va a entregar la medalla dice, ¿sabes qué, güey? No te la voy a entregar porque prefiero la sanción y no te la entrego. Pues no me la entregues, güey, como quieras, soy campeón. Y ahí se van, una y una. Una. Oye, pero qué cosa tan rara, no, que sí Tigres estuvo en todo el campeonato jugando muy bien. Pues no todo. Bueno, al principio panzazo. No, el principio no. Bueno, no el panzazo, pero entró en los últimos. Pero güey, los últimos juegos que le ganó a Rayados por... Le ganó a Chivas. A Cholos, a Querétaro. Oye, que venía muy bien con esa racha, muy buena. En su último juego, ni se vieron los delanteros. Yo la verdad sí pienso que Chivas jugó una bien, muy buena final. O sea, inhabilitó el juego de Tigres. Lo supo inhabilitar, güey. Y eso yo creo que tiene mucho mérito del técnico, güey. Pero pues sí, dejó también de hacer cosas, güey. ¿Y qué sentimiento te da que este muchachito canterano de Tigres, Pulido haya no, metido el... no, pero es que sabes que sí. Tres sí, goles fueron de Pulido, sí, ¿no? De los cuatro fueron dos. Pero lo que pasa es que Pulido se fue hace mucho de Tigres, güey. Entonces ya no sientes... Estuvo un año y medio en Europa y así. Y luego se fue por la puerta de atrás, con broncas, todo. No es casi como que... Uy, qué bárbaro. Lo que jugó ahí, pues sí, güey. Y hace un gol probablemente que dices, ah, güey, y muy quiero, buen gol, güey. O sea, quiero meterle gol a donde algún día jugué y a lo mejor por esos pleitos que tuvo y la madre, pues es pues, como sentir una venganza hasta cierto punto, güey. Y que quedes campeón sobre el equipo donde también ahí saliste, güey, pues es reconfortante, ¿no? Uh-huh. Digo yo. Sí, no, no, pero así como, como de que, ay. Ahora, muchos jugadores de Tigres jugaron de a gratis, güey. Hubo varias jugadas que deberían de haber sido expulsaciones. No, no, no, déjame decirte que hubo también... Hubo una que le agarró el pinche Espinosa, no sé cómo se llama ese güey, Espinosa Paz era, ¿no? Ah, ese pinche concierto. Y le dieron una patadita acá, allá, ahí tiradito, güey, el vato, empezando el pinche partido, güey. Y ya ese fue el pinche dueño. Pero también Chivas jugó a que se me caigo por todo, güey. Bueno, güey, pues pero estoy haciendo mi juego. Por eso, si tú te él enganchas, estaba wey. No, él está Chivas estaba haciendo su juego, güey. Estoy de acuerdo. Mira, su Sague, juego era hacer tiempo. El juego de Chivas es hago tiempo, me caigo por de donde me toquen, güey. Pero está bien, yo no digo que esté mal. Chivas hizo el juego así. Entonces es error del árbitro. Ese error porque de la no pudo parar ese tipo de desmadres. No, pero marcaba todas las de Chivas. Porque le estaban pegando. No, se dejaban caer. Es diferente. Y las reacciones de Nahuel, güey, con esos tiros de digo, ¿cuántos goles fueron por haber tratado de despejar el balón y que les cayó a Chivas? Ah, bueno, pero eso fue en el primer partido. El primer partido, los dos errores. Yo creo que el culpable es Nahuel. Pero no, porque se fueron a la final con la misma cantidad de goles. Pues sí, pero no hubieran caído esos dos goles en el primer juego. Sí, pero vamos a suponer, pero no contaron. O sea, se hace cuenta que al meter dos Tigres, los errores de Guiñá ya no cuentan. Anímicamente sí cuentan. Anímicamente. Bueno, es mejor irse 2-0 que 2-2, güey. Sí. Claro, si Tigres, si hubiera lo que pasa es que Tigres metió los dos goles a raíz de que Chivas le metió dos goles. O sea, si hubieran ido, yo creo que un 0-0 si Nahuel no hubiera cometido esos errores, ¿no? Uh-huh. A lo mejor se van 0-0 y es lo mismo. O sea, se fueron 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, no vale gol de visita, no vale, no nada. Entonces, los errores de Nahuel, porque decían, es que desde el partido de ida, pues el partido de ida, ¿qué quedan 2-2, güey? Al final de cuentas. Yo ya me iba de. Quedaron 2-1. Yo me fui desconfiado. Ya me fui desconfiado a ver la tele el domingo. Tigres jugó mal y yo creo que no hay ni... A mí me pegó anémicamente, güey. Andaba bien feliz porque... Qué feo eres, güey. ¿Cómo nos sentimos al final del juego Putiné, Emanuel y yo? No, a mí me hubiera gustado que Tigres hubiera sido campeón. Lástima que no. Entonces me quedo yo nada más en una aquí. ¿Sigues volando? No, pues hay que aguantarlo, pues qué. Qué no. Lástima que no apostamos. Me hubiera hecho Chivas. ¿Por qué no íbamos a apostar, güey? Oye, Chivas, rayadas. A ver, hablando de apuestas. Soy rayado, ¿sí o no? No, Pachuca también es rayado. ¿Qué te falta de pagar? Ah, las cenas. Ah, entonces cállate el hocico ya. Mejor. Oye. Digo, Tigres y Monterrey. Va, si soy un anti-equipo, es anti-Chivas, güey. Sí. Ah, sí, de plano. Sí, de plano. A mí sí me hubiera gustado que hubiera ganado Tigres, güey. Sí, para pensar que sí. Se quede el trofeo en casa. Sí. Y para que el pinche Chivas no nos empate. ¿Te le iban a llevar a tu casa? Un saludo. Un saludo. Sí, güey, un saludo a Larry. Un saludo a Larry. Qué chivísimo. El único Chiva de todo el chingado grupo. Sí. Y ganó, caracol. Ganó, güey. Ahí andaba. Atáscate con los tacos. Está bien. Ojalá la cebolla se caiga a Tori. Las guajolatas y todas esas. Las guajolatas. Las guajolatas. Y el hombre de orjalata también. Las guajolatas. Salud, banda. Los de Tigres no saben perder y en campeonatos anteriores se han beneficiado del arbitraje también. Sí, bastante. El que a hierro mata, a hierro muere, dice Javico 7. Está bien. Hay que aguantar. ¿Otra cosa? Ya. No, ya se acabó el comentario. Y hablando de apuestas, el sábado. ¿A dónde vas? Voy a prender la luz para pensar en ti. No hemos hecho karaoke, ¿verdad? Ya. No. El sábado pasado tuvimos pagos de apuestas, güey. Oye, fue una retrasada. Nos pusimos al corriente. Larga jornada. Larga jornada, no hubo grabación porque quisimos dedicarle. No me he podido recuperar. Ahí lo pueden ver en Facebook para toda la receta que no está enterada. Ahí en Facebook. Y una un pago de apuestas está en YouTube y los demás están en Facebook, en la página de Charrón con Pelos Podcast. Y está el Verdolaga y el Pietro Bond lavando dos camionetas. Sí, güey. Hijo de no, bueno, el Verdolaga y el Pietro estaba ahí. Pietro estuvo jugando con la pistola. Sí, nada más. Le encantaba. Oye, no hizo nada, güey. Sí, se decía llamar Pietro Bond Wash. Era el Jabond. Jabond. Jabond. Tráeme el Jabond. Ay, pinche tema, güey. No traigo tema tampoco, güey. Entonces te es el Jabond. Bueno, ese día yo dije: pinche calor. Sudo tanto que el sobaco me huele a león. Y los huevos a garras. Yo creo que a alguien le va al león, güey, es este güey. Lo tenía que leer, güey. ¿Cómo te acordás? ¿Cómo te sentiste lavando? Pedro de repente le va al león. Oye, pero dos camionetas lavaste. Sudaste, sí, me cansé. Sí, ya al pago de la apuesta con el bate. O el bat. Y al final lavamos el Mustang. Y al final lavamos el Mustang. Ah, siempre hicieron lavarlo. ¿Y sabes qué? Le hicieron ojo al Mustang. Sí, güey. ¿Por qué? Al día siguiente lo saqué a pasear y me dejó tirado. Sí. Tantas veces que le abrí el pinche del gas. ¿Qué le falló? Carro tenía chingo de gasolina, no sé por qué. ¿Qué le falló o qué? Todo, güey. La batería. Menos sí. Las llantas. Chingado. Las llantas estaban infladas. Güey. Ah, pero ya la está reparando, ¿eh? Ya. Están muy bien. En muy buenas manos. Hay que hacer un videito con el Mustang. Sí. Ahora que sale. Que ya patina. Muy bueno. Con las llantas de atrás. Sí. Hijo. ¿Y con las de adelante? No, también. Sí. Esas se patinan. Ah, no, okay. Las patinan. Con agua o sin agua le vamos a poner el efecto. ¿Eh? Para que patine acá Chido Juan. No, en tierrita. En tierra. Chido Juan. Así la levanta. Lavaste dos camionetes junto con el. Entre con comillas, con Pietro, ¿verdad? Sí. Pero luego hicimos con Jabón. El Pietro Jabón. Y luego hicimos una invención tuya de los bats o de los bates ahí de dar vueltas todo y luego que en un inicio habíamos dicho 50 vueltas, no, para 25 ya. Le quería subir así, compadre, la tercera te caíste, güey. Sí, güey, para la octava, en la octava vuelta sí ya estaba mareado. Le hiciste como 10 vueltas nomás, güey. Te volviste a parar, te volviste a caer, güey. Ya andaba bien bofeado. Ya las andaba dando. ¿Las di? ¿Y las diste, verdad? Sí, las di. Bóforo, guiñaki. Las estabas dando, las vueltas. Se cayó como unas 3 veces. Ahí está el video, está buenísimo. Chéquenlo. Hasta en la última levanté la patita así. Como tambor. Sí. Total, ahí me medio solidaricé. Yo también me la aventé junto con el chef aquí. También pagó apuesta. Pero corres para otro lado, güey. No mames. Eso es tu pinche competencia que tuve. Yo quería correr hacia tu dirección, güey. Y me alejabas cada vez más. No me daban las piernas, güey. Y cada vez me iba más lejos. ¿Y por qué yo tendría que dar las piernas yo? ¿Eh? ¿O cómo? No me daban las piernas. Y ahí hicimos las vueltas, pero una de las más divertidas fue cuando el chef fue a hacer la de... ¿Cómo se le llama a los...? De marabarero. De marabarista. Marabarero. Malabadero. Es la más cabrona, güey. Nos fuimos a un crucero ahí cerca de la casa de Emanuel. Y ahí el chef hizo gala de sus dotes de malabarero. Se echó un mano a mano. Un mano a mano. Con un malabarero profesional. ¿Malabarero? Un malabarero profesional, güey. Trae todo el pedo. Oye, estaban hasta el choncho. Hasta el recupete, güey. Pues su pa. Pero traían más chéves que nosotros ahí. No, hombre, se acercaban, güey. Con eso yo creo que prendían las pinches antorchas. Maderas que traía el vato, las chupaba y las prendía. Ah, no eran de LED. Oye, es que. Estaba cámara variando, güey. Y luego, competencia o no sé qué pedo, güey. Sí. Y luego, nada más, son de LED y el pato todo bien cagado también. Pero, bueno, son de utilería. Son de utilería. Ahí se aventó la. Pero tenía que juntar. ¿Qué tal? Mi experiencia, güey. este, fue, pues mira, no se metan cosas, güey. Ok, ¿de qué? No. Ahí en el... Primero, es que al final se quedó vestido salsa barbecue. Sí, esa está muy buena porque se supone que era una botarga de cerveza. Y cuando llegamos ahí al crucero, estaban ahí vendiendo unas cosas y uno de los chavillos que estaba ahí, mira, es una salsa barbecue. Pinche madre, güey. Estuvo buenísimo. Qué bárbaro. Sí, es cierto, güey. Es una salsa barbecue. Se con, parece más. Con ese comentario lo íbamos a reclutar para Chicharrón. El chef barbecue. Y el chef barbecue. Debe ser, ¿no? Miren, en mi experiencia, güey, que nunca había hecho algo de esa magnitud, güey. Es que al final te quedaste con ellos. Bueno, lo vas a platicar tú o yo. Agarrando el chévere. Chingada madre. Estás viendo que se me dificulta hablar, güey. Luego me atraviesas, güey. Marabarero en la lengua, güey. Mira, la verdad, güey, se siente bien cabrón, güey. Se siente mucho, o bueno, yo sentí mucho la presión. Una de que me estaban grabando, güey. Y nada más estaban, la vuelta, pasa arriba, ahí en el carro. Sonríe. Y se me sonríe. Ándale, ya se puso en rojo. Oh, que la chinga. Dame tu mejor perfil. Oye, güey, no mames, o sea, el de las pelotas era yo. Y estos pelotudos, güey. Esa es una, pinche presión mamalona, güey. Pero la otra, güey, pinche calorón, güey. Vestido de barbecue, güey, que también era, implicaba también una dificultad bien culera, güey. El pavimento, güey, se siente, güey, bastante, bastante caliente, güey. El motor así de los coches también te chinga, güey. En los carros que pasaban atrás pasaban muy lejos, güey. Pero de reojo los veías, así como que, ay, culero, no voy a chocar a alguien y pinche levantón que me dan ahí, güey. Y se siente, güey, la presión, o sea, porque estás ahí maravariando, güey, y estás viendo, pues, las pelotas, pero también de reojo ves los carros y no sabes si ya va a cambiar el pinche semáforo o no, güey, y luego ya, bueno, hacía todo el pedo. Esa experiencia estuvo muy cabrón, o sea, mucha pinche presión, güey. Y la otra, pues, era pedir dinero para poder cumplir el reto, güey. No que te... Que te sientas o que me haya sentido que me rebajé, realmente no, pero es una, pues una labor, güey, o un oficio de estos güeyes de hacer ese acto y aparte ir a pedir, que no alcanzas tampoco a lo mejor a pedir tanto a tantos coches. Muchos sí te dieron o me dieron 5 bolas, 5 pesos. Otros que se veían que sí traían buena morralla y me dieron 3, güey. Así como que no mames. No, pero y además, varios de los que te dieron precisamente porque estabas diciendo que era una apuesta. Que era una apuesta, de que estaba pagando una apuesta y que el dinero que iba a recaudar, pues se los iba a dar a los mismos borrachos que estaban ahí en la esquina. No iba a ser una causa benéfica. Al principio dije, era una para una causa buena, pero pues era para que siguieran agarrando el pedo. Entonces, pues, como que no. Entonces, una moraleja es que todos los que hagan los malabares, güey, digan que están pagando una apuesta y les va a ir mejor, güey. Pues, oye, güey. Oye, es que después haciendo ya ahí cuentas con mi chiquita mamá, güey, que ya ahorita me están mandando a todos los cruceros, güey. Todos para sacar para la colegiatura, ¿verdad? Pues, así uno modosito. Si sacas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevó? ¿15, 20 minutos? 15 minutos y sacamos 43 pesos, güey, por ahí así, güey. 15 minutos. Está todo, güey. O sea, ponle tú 10 para cerrar números. 10 minutos, 40 pesos en una lana, hora. Es una lana. A ver, échale. El de la matemática que 240 ganó. ¿Pesos? No, yo no gané matemática. De ortografía. De ortografía. 240 pesos por bueno, hora, güey. El otro no lo ganaste porque no te inscribieron. No, y además soy bien burro para las matemáticas. Pero bueno. Es una chinga. Les dimos ahí el dinero a la racita, a los borrachos de ahí, güey. Les otorgué mis pelotas, güey. Mal rollo porque traía la camiseta de las Chivas y pues bueno, pues ya. ¿Qué más podemos decir? No queremos entrar está, en el está tema. El malo, esa fue la mala señal, güey. Sí, haber ido a grabar ese punto en ese crucero. Pero sí se siente cabrón, o sea, sí ves a la raza, güey. Digo, ahora que es que tú no estás acostumbrado, güey. No estás acostumbrado. ¿Y a qué? Digo, a hacer ese rollo de maravillero. No, pues nadie, realmente nadie, wey. No, pero ellos ya tienen un rato estarlo haciendo. Ah, no, a lo que me refiero es que ahora que ya los veo, güey, que están haciendo algo, güey. Dices, ¿sabes qué, güey? Pues sí estuve ahí y sé que es una chinga, güey. Ten, güey, te va una lanita. O sea, sí, ¿tú estás de acuerdo que hay que darles? Yo digo que sí, güey. Digo, sí hay gente que dices, ay, güey, pues, también puede ser. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que estaban haciéndolo para comprar más cheve, güey. Sí, eso sí, ahí. O sea, sí, como que. ¿Qué ayuda les estás dando? ¿Qué nomás ayuda? Sigue pisteando. Había dos chavos que estaban. Uno de ellos fue el que dijo lo de barbecue. Ellos se dedican a hacer unos vender burritos, ¿no? Hacer unos burritos de frijoles, con no sé qué rollo. Bien rico, con deshebrada, güey. Con deshebrada. Eso sí llevan causa, güey. Eso, eso sí. Y además ellos están vendiendo algo, ¿no? Exacto. Para sacar para una de causa. Hecho, ahí hubiera sido mejor la pinche labor, güey. Pero como el marabarero se la aventó bien, güey. Se fueron. Ah, sí, ya no estaban. Ah, ya no los vi. A lo mejor si hubieran estado ahí. Pero eso ahí hubiera sido para ellos, ¿no? Sí. Pero pero es buen jale, güey. Digo, sí, como quiera lleva su. Pueden hacer otra cosa los señores, güey. Realmente sí pueden hacer otra cosa. Porque no pueden están. Jalar. Si pueden jalar, güey, no les faltan piernas, güey, no les faltan mares, güey. O sea, realmente no. Pero si se meten de obreros, van a ir ganando a lo mejor 700 pesos. Pues lo sacan acá en pinche 3 horas, güey. Lo único es que pues, también se lo van a empinar ahí, ¿va? Pero bueno, eso ya no es cosa de nosotros. Ya no puedo yo juzgar a ellos, güey. Ya los juzga el señor de arriba, güey. Y, pero como experiencia sí estuvo, la verdad, muy, muy padre, güey. No la quería hacer, güey. La verdad, sinceramente se los digo. Batallamos para que lo hicieras. No, realmente no la iba a hacer, güey. La verdad, no la iba a hacer. Pero dije, bueno, ya. ya me están chingando. Te armaste de valor. Me armé de valor y pues bueno, me fui. Pero sí se siente cabrón. Sí se me subió la adrenalina. Bastante, güey. Bueno, sí, bastante, güey. Porque ya después empezaste a agarrarle la onda y dijiste, güey. Ya hasta me hinqué y la chingada, güey. Como que ya se me cayeron las pelotas como 3 veces. Ah, pues estuvo muy bien. Muy ¿Te bien. Divertiste al final? Sí. La cosa es que si llego a perder, güey, ahora. Pues ya no voy a poder hacer otra vez malabarista porque ya saben pero que pero te ya... salió bien, güey. Pero voy a empezar a ensayar con otro tipo de cosas, güey. Con machetes. Con machetes. No, pero con fuego. Sí. Con fuego y con motosierras. Y en monociclo. Y en calzón camuflajeado. Pero me voy a subir así en los hombros de otro güey. Así, pinche altura, güey, la madre. Que se vea de altura, güey. ¿Del HD? Tipo Du Soleil, güey. Ándale. Pinche de plaza, güey. Oye, hablando de decir Du Soleil, viene con estéreo, su estéreo, güey. Oye, hay que... Ya tengo mis boletos. No seas mamón. Yo también. Pero fíjate que se llenó, güey. Lo que es tener madre, billetes, los conseguí para el domingo, nada más en la tarde, güey. Yo los conseguí para el mero día. ¿Cuál es el mero día? 19. Ah. Es jueves, creo. Okay. Es jueves. Es que se está llenando todas las fechas. Ah, reventa ya. Sí. Yo fue el domingo últimos de mes. Pues va a estar como semana y media. Sí, empieza el día 19 de octubre y creo que va a estar como una semana y media, una cosa así. Semana y media. ¿Pero qué va a ser? ¿En el Río 70? ¿O? No, en la arena de Monterrey. Bien creído el vato. El Río 70 es un cine para los que no saben. No, bueno, ya hacen eventos ahí. Me vas a empezar a regañarme. No, bueno, chamo chingado, de puto. Oye, y mientras estabas haciendo lo del marabarero. Lero. Marabarero Páez. Te mandamos saludos, fíjate, desde Costa Rica, Oscar Carranza. Dice mis respetos, dice Hugo Enrique también. Se la rifó. Dice, bueno, el putiné, amigo de todos los niños. Javier Garza, qué valiente, dijo Leticia Chapa. Ah, ese es comprado. Leticia Chapa Garza. Ese es comprado. Mira, vamos a ver al que sigue. ¿Para qué? Al Reyes. Es comprado también. No, pero Al Reyes dijo, qué fuerte. Me hace que Al Reyes trae algo. Sí, qué fuerte. Que le regrese su playera y sus calcas. Ya los vendí. Bueno, pues ahí está. Sí, ahí con los comentarios. Los pagos. No, ya son todos. Que también vieron Aerosmith con Def Leppard. Hay un evento de rock el 7 de octubre donde viene Aerosmith, Def Leppard. Vienen varios, güey. No te mames. Timbiriche, El Reencuentro. Los boletos desacados. Ay, sí, no es posible que otra vez, güey. Pero es que está bien, güey. Los boletos los empiezan a vender ya el 5 de octubre. Para ver a mi primo Benny. Fíjate, Aerosmith, Def Leppard, Alice Cooper, Biz Nail de Motley Crue. ¿Dónde vas a estar? Telsa. Y no sé como más. El carro. The Warning. Van a estar tipo los que son para el norte, güey. Mm. Luego se andan colando ahí por las paredes, hombre, como cucarachos. Yo sí voy, chingue su madre. ¿Van a vender cerveza? No sé, yo creo que sí. Te voy a dar la espalda, güey, no vayas, güey. Hasta el 7 de octubre ya voy a estar bien. Bueno, si compras boletos, me avisas. Sí. Digo, cuando vayas a comprar. Voy a comprar. Sí, VIP. Chingues, ma. ¿De dónde? Sí. No, me avisas. Los precios van a estar en 2900 y como en 1700. ¿Qué? Y yes, hay que pagarle Aerosmith. Oye, ¿qué pedo con la racita de Mixer, güey? Nada más hay dos. Y yo. ¿O qué pedo? O sea, no se me ha actualizado. No, hay más. Es que anunciamos tarde. Anunciaron. Ah. Su pinche madre, güey, ¿eh? En la otra anuncio yo. Si vamos a estar así, mejor anuncio yo. Oye, sí, perdón, es que... Oye, eran las 2 de la tarde, que sí, que no, que... Se armó este rollo así muy tarde, perdón. Viene, ¿sabes quién viene también? Bruno Mars. Ah, en enero, ¿no? Mi amor. Mi amor, Bruno Mars. 31 de enero del 2018 en el Estadio Universitario. ¿Cuándo empieza la venta? No sé, pero sí hay que... Lo acaban de anunciar esta semana. Esto sí, lo acaban de anunciar. En unos 10 días yo creo empieza la venta. Yo sí quiero ir, va a estar bueno. Pero me hubiera gustado que lo hicieran en el Estadio de los Rayados. Pues sí, güey, está muchísimo mejor. Pero es más caro hacerlo ahí, güey. Pues sí, yo creo que... ¿Y dónde caben más? ¿En el de Rayados o el de...? Rayados. Ahorita sí, Rayados. Rayados, sí. Le creo que es 51,000. Por ahí. ¿Y en los tienes? 45. ¿Sentados? Sí, 45. Y luego acuérdate que una... ¿Más los carteros? Tienes que quitarla. Está bien. No, sí, tienes que quitar una herradura. Sí. De cualquiera de los dos estadios. ¿No? Pobres caballos. Van a andar cogiendo, ¿no? Al estilo Chester. ¿Cómo se llamaba el...? Hook Luke. ¿Qué? Hook Luke. ¿Hook Luke? Era el sheriff. ¿Y el caballo? Chester. Estaba bueno. Nadie los conoce, porque ese es de... Somos chavorrucos. Pulido no va a tener los mismos minutos en Tigres que los que tuvo... No iba a tener los mismos minutos en Tigres que los que tuvo con Chivas. No, nunca. Dice Omar Espinosa. Discúlpeme, Omar, pero cuando desertó Pulido de los Tigres... Los tuvo. Era titular. Los tuvo. Era titular. Antes de Guiñac, exactamente. Es la misma posición, ¿verdad? Se fue Pulido y entró Guiñac. O sea, no fue mejor. Y Delors. Delors, ya lo... ¿Pero qué posición jugaba Delors? Era un 9 punta. Ah, no es cierto, no sé. Jugó como 3... ¿Te doy la puntada? Déjame. Ay, me dejé querer. Cochino. Oye, ¿vieron? Pero ahí cambió la alineación y entra Pita. Ya le da la punta. Claro. ¿Cómo no? Estaba viendo. Ajá. ¿Vieron el video este de los italianos de la canción esta de Despacito? Sí, güey. Sí, qué bueno. Está muy divertido. Sí, sí, mire. Sí. Bueno, y... Es cagante la canción esta. ¿No te gusta? Bueno, deja de ponerlo. Ah, no. Pues, ¿no te gusta? ¿Qué la pones? No te gusta nada. Yo no la escucho. ¿Pero cuál? ¿La que sale Justin Bieber? No, la... El otro que no sabe. Es que está con madre, güey. Pero la que canta ahí con Justin Bieber. O sea, no te gusta, pero te la sabes toda. Como los italianos. Pues, sí, la pones, sí, la cantando, güey. ¿No? Y a lo mejor la bailo. Y también. A lo mejor sí. ¿Ah? Bueno, estos italianos ya se hicieron famosísimos, millones de reproducciones ahí en YouTube. Se llaman, porque dijeron, bueno, ¿y estos vatos quiénes son, verdad? Ah. Les quedó muy bien el video, la verdad. Es padrísimo. Buenísimo. Padrísimo. Entonces. Y son los Chicharrini con Pelinguis. Con Pelini. Chicharrini del pesto. Se llaman. Chicharrini del pesto. Deberíamos, ¿por qué no hacemos un pinche video así, güey? De pesto. Le pesto. De Chicharrini y del pesto. Chicharrini con Pelini. ¿Quién es quién? Fíjate, digo, está muy bueno el video, se hizo viral y todo, pero los protagonistas de este video no son unos... Cualquiera. Unos cualquiera, ¿verdad? O sea... Ya tienen callo. Sí, claro. Se llaman Ciro Priello, el conductor, que es el que va manejando, ¿verdad? Fabio Balsamo, el acompañante, y Gianluca Fru, que es el que va en el asiento de atrás. No son novatos ni nada de ese rollo. Son de Italia y son de Nápoles. Priello, que es el que iba conduciendo, es director de casting de cortometrajes videoclips musicales y web. De hecho, tiene un canal de YouTube que se llama The Jackal, o el Jackal. ¿Cómo se llama? El Jackal. Bueno, que no es más que una productora de video con sede en Nápoles, ¿verdad? Comenzó en YouTube y se especializa ese canal y esa casa productora en la producción de videos virales e institucionales. Aquí nosotros no somos nada, güey, y podemos hacer algo igual. Pues órale, o mejor. Y mejor. Para el consumer producer. El acompañante o el copiloto, sí. Se llama Fabio Balsamo. Dice, él es el que cierra la parodia con un perreo de espaldas, ¿verdad? Que está ahí. Es un actor de cine y de teatro que en entrevistas a medios locales ha preferido presentarse como un simple trabajador en el sector de la recitación. Es mamón. Y el que iba atrás es un comediante y youtuber. O sea, se lo llaman Fru. Entonces, a la vergoña. Sí. A la vergoña. La vergoña del Ferrari y Lamborghini. Fíjate, ¿cómo sería el nombre de Verdolaga en italiano? Verdolaghini. No, la vergoña. La vergoña. La vergoña. Sí, no te la diminutes. Sí. ¿Y Le Manuel? Le Mani. Le Manini. Le Manini. ¿El HD? Le Manotas será. Le Manotas. El chef. Qué chingados me río, si van a empezar. ¿Qué los inspiró el chef Pepperoni? ¿Y el HD? Se la comí. El hot dog. El hot dog. Se la comí con todo y bueno. Okay. Entonces dicen, ¿qué los inspiró a estos vatos a hacer el video? Entonces dice, la respuesta de ellos mismos fue de que cada año hay una canción latinoamericana que se convierte en un hit en Italia. Este año le tocó a la canción de Despacito. Dice, nosotros rodamos este video para contar la relación controvertida que cada uno de ellos, de nosotros, tiene con la canción. Uh-huh. Entonces sí hablan de que, bueno, a ver, ¿cuál es la canción de moda ahorita? Pues es esta, ¿no? Comúnmente es de reggaetón. Entonces empiezan a hablar. Vamos a regresársela y vamos a hacer una de una canción de italiana, güey. A ver qué está de moda. Pero es que allá, alguna canción italiana que pegue aquí, pues no hay mucho, ¿no? Ah, pues no, a menos que sea una de Laura Pausini, ¿no? La que siempre estamos viviendo de noche. O de Gianluca. Es que siempre Grignani. Estamos viviendo de Manuel. Noche. Agárrame el chile y juega con él. ¿Y Pita cómo sería en italiano? Pitini. La pitota. La pitota. Pitota de la mota, de la meta, de la meten. Oye. La pitota, güey, no mames. Pues es que también no todo termina en nini. No todo es diminutinini. Ni. Oye. Oye, está muy padre eso. Qué bueno que descubriste esos impostores, usurpadores, güey. Pinches lisiados, güey. Ah, no, eso es como la maldita lisiada. ¿Tienes otro de esos ahí? Sí. Otra serpentina, llámala así, Martinoli. Ah, no, bueno. Una cosa lamentable. Mañana sale, digo, por si el Pita no se acuerda. Mañana sale la película de la mujer marranilla. Con sal y mantequilla. La Mujer Maravilla. Sé que está ahorita haciendo fila para la premiere. Es que hoy a las 12 de la noche. Bueno, no es hoy, ya es mañana. ¿Pero quién está haciendo fila? ¿La Mujer Marranilla? O... No, el... Pita. La Pitota. La Pitota. La Pitota, la Pitota. ¿A dónde iremos a cenar? ¿A casa de la Pitota? Es que hoy a las 12 de la... Otra vez, mañana, a las 12 de la madrugada. Ey. Las primeras horas de hoy. A las 12:01 se supone que empieza la película. Van a estrenar la Mujer Maravilla. Y la verdad, yo creo que en cuestión del casting que hicieron, les quedó sensacional. Fueron atinados. Sí. Y sí, otra vez sí. ¿Cómo se llama la actriz? Gal Gadot. Gal Gadot. Y tiene una Nalgadot. Tiene una Nalgadot. No, sí está. ¿A poco el chorcito es más chiquito que el de los años 70? Hay que verla. Ah, no sé, pues. Pues en la película de Batman y Superman, ahí sale, güey. Ahí sale. No la viste. No viste. Es que tal no la pasan en XHGC. No, todavía no sale en el 5. Televisión abierta. No, todavía no. En TV UNAM, todavía no lo. O sea, no mames. Los Pumas, en el 11. Los Pumas tienen un canal, güey. Ahí está, güey. Claro, güey. Tal no la pasan ahí, la no, película. No. Por eso no. Ni en el 11. No la liberan. El que era del Politécnico tampoco. Ahorita están con la ley del monte todavía. Y la pasan con subtítulos. Te viene gringa. Sí, güey, sale la pinche Mujer Maravilla con unos pinches vestiditos que no es quisiera de chojo. Tirados en la recámara. Sí, claro. No, sí. Está mejor mi chiquita mamá, pero bueno. No, sí, claro. Sí, claro, te doy la razón. Pero. Ya no se compara. Pero. Ya no me zafé de ahí, güey. Pero con los superpoderes. Superpoderes, güey. No sé cómo. Con ese par de superpoderes. No. Claro, güey. Voy a cambiar de empezar a tomar Bonafón. Sí, aquí ya. Hashtag superpoderes. De una vez. Son más cabrones que los poderes. Exactamente. ¿No? ¿No los conoces esos? Tiene un par de superpoderes. Es que no estábamos hablando en italiano ahorita. Se te mezcló ahí el italiano con el castellano. Perdón por mi francés. Oye, me confundo con tanta lengua que hablo. Mira, ¿qué superpoderes tiene la Mujer Maravilla? A ver. ¿Tiene el látigo? ¿El látigo? Pues ese cualquier vieja la tiene. No, bueno, no es nada nuevo. Para ir a pelear. Sí. No, y con eso mi mujer tiene doble. Bueno, pero depende. Ese puede ser utilizado sexualmente como lo utiliza la con el rodolaga. Lava los trastes. Ándele. Oye, ¿qué sexista está eso, güey? Porque fíjate, sí es cierto, es el látigo de la verdad, güey. Madres. O sea, te quieren sacar la verdad y utilizas el látigo. ¿A dónde fue este perro? Estuve grabando. Te lo prometo. Te prometo. Pompodores, güey, de estos güeyes. Bueno, el látigo, ¿qué más? Las pulseras. Pulseras. ¿Qué más? La corona de Adviento. Ah, chingazo, es de Navidad, ¿eh? ¿Su no, avión invisible? No, y es buena para los catorrazos, güey. Ah, no. Y aparte es inmortal, como Munra. Entonces tu chiquita también tiene poder. Tiene poderes. Es inmortal. Tiene poderes. Ya sabían, eso hace mucho. ¿A poco ustedes no sabían? Es buena para los catorrazos y el látigo. Y también es inmortal. O sea, todavía tiene 35. Sí, se va a morir primero el verdolaga, güey. Fácil, güey. Es un pinche madre. Oye, pues el ataque es para ella o para mí, ¿no? Ay, güey. Ay, qué podores. Oye, los superpodores. Entonces cuando llegas a tu casa vas a decir, vente, Mujer Maravilla. Pégame con el látigo de la verdad. Con el látigo no. Ay, eso es buen apodo, güey. Es un buen apodo, malaco. Es Mujer Maravilla. Ay, güey. Bueno, ¿la van a ver? ¿A quién? La Mujer Maravilla. Ah, qué bueno, claro. A ver si el fin de semana se puede presentar la oportunidad. Va a estar. Dicen que está buena la película, ¿eh? Sí. ¿Y la Mujer Maravilla? ¿Y la del Verdolaga? No, la película. Ajá. La del Verdolaga. Ay, güey. Eso es buena para los gatos. Fíjate que para la triple A puede jalar. ¿Quién? La Mujer. Oye, qué bárbaro, Talito, okay. Talito. Saludos, raza, desde Dallas, Texas. Díganle al Ñero Bro que me mande un qué fuerte, güey. Pues no, ahorita. Fíjate que ahora no nos mandaron tantos mensajes como. Y qué bueno, porque realmente tenemos, güey, bastantes pinches temas tan a toda madre, güey. No queremos distraernos, güey. Estamos en timing todavía, güey. Dice, nos mandó un mensaje. Mi chavorrucos de la banda Chese Podcast, un saludo desde Canadá de Rocío Vizcarra. Ah, mi Rocío. Ah, Rocío. Un saludo a todos los chavorrucos de la banda Charrón con Pelos. Chavorrucos, güey. Pero manda un mensaje de voz, no de texto. Sí, güey. Chiste, dice Mar Espinosa. en la misa, la abuela María le dice a una amiga: me acaba de tirar un pedito silencioso. Pues es la abuela, ¿no? Ajá. ¿Qué hago? Y la amiga le dice: ahora nada, pero después cámbiate las pilas del audífono. Para que lo escuches, güey. No, fue un pedito, fue un... Qué pedarrón. Muy bien, vámonos bien. Con el, un se, tema se, más. ¿Se te ha salido alguna vez algún pedorrío y... ¿un pedorrío? ...sonoro en algún lugar público? Fíjate que sí, pero yo sí procuro ver a mi alrededor. A ver, antes sí. De tirar, de vaciar parque. Una vez sí me sonó. Sí, sí me sonó. Es que a veces crees que no va a sonar. No, pero me sonó más de lo que yo pensaba que iba a sonar. Entonces, traspasó como varios pasillos ahí del supermercado. Es que había sido con superpodoro. Fue un un gasecillo con superpodoros. Y la verdad, sí vi que alguien más volteó. Y las cajeras estaban llorando. Entonces, hasta ya les llegó el olor. Entonces yo también me hice con cara así de que, ¿quién fue? Pues es que se oye fuerte. Ah, chinga. ¿Quién fue? Nombre invisible. Pues para que no... Entonces ya te ven a ti, que tú también estás buscando el culpable. Entonces, pues entonces este güey no fue. Es buena técnica, es buena técnica. A lo mejor, pero la gente debe haber dicho también, el pinche pedorro, güey, lo desvió al vato. Está dando vueltas a lo pendejo. Se ve como una nube. Se ve como que algo le pasó. Ya dio tres vueltas en el mismo pasillo. Fue la del pasillo de las flores. Ay, no, a ver, todos marchitos. Ay, pobre señor. Déjalo ahí, Ken. Déjalo que se sigue pedorreando. ¿Le hablamos ahí a seguridad? No, ¿para qué? A ti, chef Pepperoni. ¿A mí qué? ¿Te ha sucedido? ¿Te echas un...? Pues yo estaba a una de las paredes de este güey. A dos paredes de este güey. Dijiste, ¡HD! ¿Aquí estás? Fíjate que no. O sea, yo mis pedos, si es entre la gente, los disimulo. Con el culo. Pero sí me ha salido un pinche pedo caca, güey. Sí, de esos de mojatruza, güey. Y se siente bien culo. Y luego, güey, ¿qué haces? Pues, mira. Pues continúas con tu camino, güey. Y luego, ¿cómo caminas? Pues caminas. La fricción cambia. Se te hace una pinche plastilina bien culera, güey. Entre nalgas, güey. Entre las dos nalguillas así. Suben. Pero mira. A ver. Llegas a una pared, güey. Y si puedes, te rastreas. Si te puedes dediar, güey. Si no, eres asqueroso contigo mismo, güey. Si te quieres. Si te quieres mucho. Y si te quieres es porque te cuidas, güey. Métete la pinche mano y sácate de mínimo un pedacito, güey. Porque hay uno. La pinche caca es caliente, güey. Te va a rozar bien culero, güey. Y yo les digo lo que se siente, güey, el chile, güey. Entonces te metes ahí tontito y nada más, como cuando te limpias el sudor, así, rápido, y corre, porque nada más vas a saltar ahí todo el perro. ¿Y luego lo que te queda en las manos? Pues te lo vas limpiando ahí en el calcetín, ¿no? Ah, en la suela del zapato, la chingada, ya te haces, o agarras otro cabrón, ¿y qué onda, chévere? La chingada, le das una palmadita en la espalda y ya, ¿qué onda, güey? Dices, ay, güey, pisé caca. Sí, no, te mamaste con el pedo, güey. De los dos pasillos anteriores. O sea, te tiraste un pedo, güey. Y a mí me aflojaste la caca. Es que andábamos ahí haciendo el mandado, ¿verdad? Estábamos en los baños, de hecho. Y eran tres cubículos. Entonces este güey tiró pedo de tres cubículos. Pero sí, así el pedo caca sí estaba bien culero, güey. Y te roza bien canoso. No. Porque luego se va endureciendo eso, ¿no? Se va. Sí, es como la cola loca, esta plastilina. Ya me está loco. Plastiloca con la plastilina que lo con la loca. Dije dos marcas, dije dos marcas a la vez para que no se. La plastiloca, güey. Ajá. Digo, pues para. La que mezclas y se hace dura. Que son dos colores. Juntas el verde con el blanco, güey, y se hace un desmadre. Así acaba la. Aquí juntas una nave con la otra y se hace la caquita en medio. Se pone dura. Se pone dura. Pero sí pica, güey. Pica de amar. Y ahorita me está picando, no sé por qué. No sé si sea eso realmente, güey, o sea, otra cosa. ¿Quién saludó a Chef? Ahora, si sientes que te pica la colita. En una de esas. Tienes lombrices. En mi abuelita. Mi abuelita. Ah, chinga. Bueno, ok. Muy bien. ¿Tú, te ha tocado a ti, Lemonoy? No, pupita. ¿Nada de eso? Nada. ¿Eres muy limpio? Ni un gasecillo ni nada. Soy, por lo regular, sí. Ah, silencioso. Silencioso. Es un dardo envenenado. Es silencioso mortal el o silencioso sin olor. Sin olor. Sin olor. Ah, o sea, pues que comes, ni se oye ni huele. No, comes aire, ¿ok? Es mi superpoder, ¿no? Yo no tengo la culpa. Mira, si no se oye y no huele, no te echaste nada, güey. No, güey. O sea, fue un respiro por la cola. Fue un alma de un frijol que subió al cielo. Es mamón. Oye, pero fíjate que ya lo que sí me ha pasado es que ya en familia. Oye, en familia, mamón. Jálale el dedito. Con Chabelo. No. Oye, cuate. No, digo, no sé si a ustedes les pasa con su familia, que ya empiezas a identificar quién se echó, o sea, si huele algo, ¿no? Estás en la casa, ¿no? Te juntas ahí en la familia, sí. Huele algo y... ¡Ay, fue este cabrón! O sea, identificas. Sí. Mira, cuando quién. Están los niños chavitos y que se echan así el pedo y que son bastante inocentes, dices, el que tenga las orejas calientes y sabes que es la primera que se va a tocar. Yo no. Mira, a ver, te lo voy a tocar a ti. Ya, mucho pedo. Pero el olor. Pero para saber que fui de tu chiquita mamá, que ¿a poco le andas oliendo? No, hombre, sí huelen. Huelen. Se me hace que huelen peor, güey. Sí. Porque se los aguantan tanto. Los pedos de las chiquitas mamás huelen más cañón. Y el pedorro huele bien rico. Pero ahí estás, ¿verdad? Ahí estás. El... No, ¿qué onda con eso? Bueno, un tema más, por favor. Porque tú y loco en el pinche el verdolaga. Aquel, el mío. El verdolaga ya se puso, o sea, así medio. Sí, le andas tocando el coxis también. Por dentro y la chica. Cambiamos de tema ya. No, sí, ya, porque te estás desviando. Entonces dice así el señor. Después de 10 años de casados, el marido le dice a su esposa: mi vida, te tengo que confesar algo. Voy a salir del closet. A lo que la mujer le responde: primero salte del buró de crédito, pendejo, y después empieza con tus pinches joterías. Eso chingado. Yo pensé que era un tema más. Ah, ¿quién ya el tema? O tres chistes, o cuál es tu... ¿Tres chistes o qué? Traigo un tema. A ver, ¿traes otro chiste? A ver, sí. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuántos chistes traes? Uno más y ya. Nada más. Uno tres. Mars. Ese sí me dio risa, ¿verdad? Estuvo mejor ese chiste. Ese ya. Sí. Estuvo mejor. Es el primero que le sale bien. Sí. Sin leer. Qué mamones, güey. ¿Por qué hacen un complot contra el verdadero, güey? Ese te salió buenísimo, ¿no? Hombre, qué barro. Deja tú, ahora voy a contar el otro y todo. O sea. No, el otro ya lo vi ahorita. Va a estar con madre, vas a ver. A ver. Te lo prometo, dice, meto. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué me diste? Las nalgas. Ah, sí, eso fue. Te dije que iba a estar mejor. Puro peor. Güeyes. Oye. Es que se te acabaron los podores. ¿O qué eran? Podores. ¿Ustedes conocen a Yuya? Yuya and David. Yuya and David. Oye, hay que estar en timing también. La Yuya. La Yuya es una youtuber. Es una de las más famosas de México y yo creo que del mundo. Tiene 24 años. Y le dio una entrevista a la revista Forbes. Se llama Marianne Castrejón, mejor conocida en internet como Yuya. Ella gana, dice, con su canal de tutoriales de belleza bajo el sello de Yuya. Ah, ya me acuerdo de quién es. Ah, chinga. Me asustó. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Salió por atrás de la pantalla. No, pero fíjate. Yo sé. Chingada madre. Se ha convertido en una de las youtubers con más suscriptores. Trae 18.3 millones a mediados de mayo. Y sus ingresos, solo por lo que recibe de YouTube, se estiman entre 14,000 a 18,000 dólares mensuales. No mames. No, seas mamón. Y nosotros aquí pendejeando, güey. No, sabes que hay que dar consejos de pedos. Y del pedo caca, cómo quitártelo, evitar la rosadura. 18,000 dólares, güey. 18,000. Eso nada más de YouTube. sea, porque tiene patrocinios y 24 tiene 24 años, güey, ¿dónde dice? Dice, ser youtuber a ver si vamos a mirar. Dice, ser youtuber me ha hecho crecer en muchos aspectos. Por ejemplo, tengo mi propio negocio, soy la productora. Ella decido qué hacer. Independientemente de lo que hago, siempre aconsejo a las niñas que se atrevan a hacer las cosas y se den cuenta que pueden hacer realmente lo que se propongan. O sea, trae un poquito de mensaje. Tú, ¿no?, podrías más o menos ser como el Yuyo. Yuyo, ya ves que maquillaste a Cale Manuel. Hombre, que pues salió malísimo. Bueno, pero siempre tiene que haber algo. Tus pininos, tus lo pininos. Lo bueno y lo malo. O sea, el cómo no hacerlo. Sí, o sea, el cómo no. No pintar. El cómo no pintar y no utilicen este lápiz en especial. Y no dibujen así. Exactamente. Ahí está. Eso es lo que va a hacer. Y luego ya te va a decir Yuyo. Yuyo. Es que tu di HD que fue con la mano izquierda. Ah. Sí. Ese también era chiste. Chingada, algo anda mal, algo anda mal. Vámonos con el tema. El tema más. Okay. ¿Cuál es el tema? Ah, tenemos tema más. Sí, ahí reparte y ahorita lo. ¿Pero por qué me das el que no tiene tinta, güey? Ah, se le acabó la tinta a producción. Ah, qué. No veo nada, güey. No me seas mamón. Está, está bien gacho. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero está, bueno, está. El tema es los 8 datos curiosos sobre la serie de los expedientes secretos X. Fíjate que yo nunca vi esa serie. Tendrás ahí la musiquita. Fíjate que tú te pareces, güey, mucho a Scully. No, a una tía mía, güey. Está bien bigotona, pero dice así, en lo que encuentra el HD, la musiquita. Los expedientes secretos X llegó a su fin el día 19 de mayo del 2002 con un episodio titulado La Verdad, en inglés The Truth. Era el último capítulo de la novena temporada y pretendía cerrar la serie con broche de oro y lo logró. Bueno, ¿no es la misma música que usa Jaime Maussan? Sí. ¿Sí? Sí. Y nadie hace nada. El punto número uno. O sea, él se quedó con las que sí se ven bien, güey. No, mira, nomás el título se ve bien. Es que lo copié. ¿Te acabó la? No, si no se acabó, lo copié. ¿Y no le cambiaste el tono a la tinta? No se puede. Lo imprimiste en escala gris. No importa, güey. Va el punto número uno. Que es bien importante. Es bien importante, muchachos. La investigación que inspiró la serie. En el año de 1991, John E. Mack, no Mack de Macintosh, ¿ok? Ah, ok. Psiquiatra y profesor de Harvard, publicó una investigación afirmando que al menos 3.7 millones de estadounidenses habrían sido abducidos por extraterrestres. ¿Cómo? ¿Abducidos o abductados? Abducidos. El productor de la serie, Chris Carter, tuvo acceso a este material y decidió que era necesario que alguien contara esta historia. Después de todo, la abducción es casi una experiencia religiosa, como la canción. Ah, ponnos la canción. Desde el punto de vista de Carter, fue que ahí que desarrolló la historia del programa que se estrenó en septiembre de 1993. El punto número 2. Hoy está ganando México 3-0. ¿La sub-20? No, el amistoso de contra Irlanda, ¿no? Ah, ya. Contra Irlanda. 3-0, está bien. Pues, mejor escuchar el podcast. Sí, claro. El punto número 2. Clarice Starling, más que una referencia, la protagonista de El silencio de los inocentes, encuentra una clara referencia en la agente Dana Scully. Además que ambas forman parte del FBI y tienen mano firme. Incluso el color de cabello es parecido. Oye, ¿y ellos eran pareja o no? Dice ahí más adelante que... ¿Pero ellos eran pareja en la serie o no? Es que yo nunca la vi. ¿Nunca la viste? No, nunca. Guarda silencio, Clarice. Punto 3, ¿quién trae el 3? Clarice. Número 3, Gillian Anderson es menos escéptica que David Duchovny. Es que no se ve. Pero... Las más grandes discusiones entre Fox Mulder y Dana Scully se originan por el escepticismo de ella, que cuestiona la credibilidad de él. Sin embargo, en la vida real los papeles se invierten. Gillian es mucho más creyente que David, tanto que logró extrapolar, quién sabe qué significa eso, a su personaje en algunos episodios donde el tema principal es la fe. Número 4. Después del final de la serie creció la amistad entre los actores. Nunca faltan los rumores sobre la enemistad entre los protagonistas de una serie. ¿Puedes imaginarte trabajar 9 años al lado de alguien que no soportas? La verdad es que la rutina desgastaba un poco la relación, al punto que David y Gillian se hicieron verdaderos amigos hasta las filmaciones de la segunda película. Una película. Hubo dos. Sí, esa era la segunda película. Esta era la segunda, ¿verdad? Sí. Estamos más conscientes de... sí son amigos, fíjate, que el otro. Sí, muy bien. Sí, número sí, sí, amigos. Cinco. Desde aquí te brinco. Scully siempre fue proyectada como la protagonista. Dana Scully rompió paradigmas y ayudó a definir una generación de mujeres al mostrarse como un personaje femenino sumamente fuerte. Así como tu chiquita. Fuerte. Y relacionado. Es que también trae un látigo escondido. Hasta entonces exclusivas para hombres, principalmente la parte científica. Perdón. A pesar de haber revolucionado los estándares, Chris Carter garantiza que no pensaba eso al inicio. La serie realmente tendría una pareja protagonista, donde las mujeres sería el lado más racional de la relación. Tómale fotos, este güey. Pinche minion, güey. Eres el del X-Men. Eres Cyclops, dale. Préstame atención. 6. Ciencia ficción. Chris Carter no quería que su programa fuera visto simplemente como ficción, pues solía emplear a numerosos científicos que ofrecían versiones y posibilidades para los casos que analizaban. Morden y Scully, por supuesto que este grupo no se privaba de licencias poéticas, pero siempre intentaban crear algo lo más probable posible. Por supuesto, sin dejar al lado la parte monótona y complicada de la ciencia. A mí sí me llegó a gustar la serie. Yo veía sí, los Dukes Hazard. Yo veía los Dukes Hazard. Veía los poliboses. Los últimos puntos, manito. Pues aquí me los quité, güey. Aquí. Ahí va, espérame. Yo sí tengo que sacar la lamparita porque. Y así. Ya sí. Terminó todo. A ver, espérame. Es que sí se ve bien. Sí, no. A ver, aquí. No, sí. Número 7. El fumador era solamente un extra y su actor ni siquiera fumaba. Cuando salía a cuadro el actor. El fumador. No era así, así lo hubiera hecho el de Marlboro, güey, y estaría vivo. Sí. El que se chingaba en el caballo. que no tenía velo en el enterro. No tenía herradura. Que no tenía herradura. Y que venaba como Spencer. Ven al mundo mal, pobre. Dice: el villano más importante de Expedientes Secretos X aparece por primera vez apenas en el fondo de una sala fumando un cigarrillo. En ese momento nadie sabía que aquel sujeto. Que aquel sujeto se convertiría en el mayor antagonista de la serie, ni siquiera su intérprete William B. Davis. Curiosamente, Davis ni siquiera fumaba cuando aceptó el papel, o mejor dicho, era un antiguo fumador, pues desde hacía 20 años había dejado el vicio. ¿Sí se entendió? ¿O no? Claro, claramente. Ok, dice el número 8. La calva del HD. No, perdón, me equivoqué. La calva del chef. Ya cambió todo el papel, güey. En la calva de Mitch Pileggi. Que era el jefe de la policía o del FBI. Ok. ¿La de los ¿no? ¿Cómo? Le impide participar en la serie. El intérprete de Walter Skinner, director asistente del FBI, responsable de los expedientes X, por poco y queda fuera de la serie. Mitch Pileggi debió hacer 3 pruebas antes de ser aceptado, pues Chris Carter encontraba su calvicie muy impactante para su agente del FBI. Pileggi llegó a conocer a su esposa Arlene Pacheco en los camerinos durante las filmaciones, pues ella era la doble de cuerpo de Gillian Anderson. Ah, mira, se estuvieron dando ahí De topes en los camerinos, en la traila. A mí sí me gustaba esa película, pero a mí me gustaba cuando, digo, de las series estas, cuando salían las cosas de los ovnis. Sí. Porque ya cuando salían otras cosas ahí, no. A mí me gustaba más Dimensión Desconocida que los expedientes. Sí, también. Bueno, la próxima semana traemos las cosas desconocidas de Dimensión Desconocida. Otro tipo de podoros. Las cosas conocidas de Dimensión Desconocida. Ay, tu pinche madre. Oye, y no sé si esté enterado el verdolaga. ¿Ah? Pero si no, se lo voy a enterar. Un pedazo de la entrevista del chilito papá del verdolaga, mira. Está en inglés. Top Gun 2. En inglés. Please say it's true. It's true. I'm going to start filming it probably in the next year. Se confirma que Tom Cruise acaba de confirmar que sale, que ya el próximo año va a empezar la película, bueno, a filmarla, la de Top Gun 2. No seas mamón. Top Gun 2. No seas mamón. Va a estar buena, güey. ¿Qué moto agarrará ahora, güey? ¿Qué avión será, güey? ¿Qué pinche Goose va a salir ahora? A lo mejor el mismo, güey. El mismo Goose, pero pues ¿cuál? Era este... Ah, no, pues se murió, ¿eh? Ahora va a ser Gustavo. ¿Cómo se llamaba el antagonista? Val Kilmer. Sí, Val Kilmer, pero ¿cómo se llama el personaje? Kilmer Ball. Ice. Ice Baby. Ice. Vanilla Ice. Vanilla Iceman. Era Iceman. Iceman, sí. Iceman o... Asma. Asma mamado. Está bien mamado, güey, en ese entonces. Pues se supone que Tom Cruise estaba promocionando la película esta de The Mummy. La Mummy. O sea, la momia de esta nueva película. Ajá. Y le preguntaron, oye, ¿qué onda con Top Gun 2? O sea, algún día. No, oh, sí, ya. Ya amarré. Ya el próximo año empezamos a filmar. Está bueno. Y eso fue ahora. 25 años para poderla ver. Sí, ya sé. Y eso fue ahora que anduvo allá en Madrid. En Australia. En Australia. Es que también estuvo en Madrid con el nuevo estadio del Atlético del Real Madrid. Atlético de Madrid, perdón. Atlético del Real Madrid. El Atlético del Real Madrid, del Barcelona. De Bilbao. Ya es que cerraron el Vicente Calderón. No, ¿cómo se llama el estadio? No, es el Vicente Calderón, ¿sí? Vicente Calderón, sí, claro. Sí. El otro es el Santiago Bernabéu. Sí. Bueno, ya el Vicente ya lo cerraron. Bye. Yo no sé qué le falta a Tigres, güey, para hacer algo similar, güey. Pues, a Tigres le falta un lana, estadio, güey. Se la está gastando en los jugadores, güey. Sí, ¿verdad? Nomás en uno. Sí, ¿Cuánto le costó? A Guiñay no le costó nada. ¿Qué? A Guiñay no le costó a Tigres, güey. No, ¿cuánto le pagó? Ah, le está pagando una la nota. Sí. Se dice que Guiñac. No, para no ser campeón. Anda ganando 4 millones de dólares anuales. Al año. Si no, no sería anual. Anales. Que si lo divides, viene siendo qué? 55, 56, el número. Premio mayor. No sé, güey. Hola, calculadora. Ay, déjenme. No tiene calculadora. Calculéale. 4 millones de dólares. Ay, le puse un chino, güey. Sí, está 40. Bien, 4 millones. Le puse 40, güey. Por 19, por como está el dólar primero. No, divídelo entre 12 primero. Entre 12, la viejita tose. 333333333. 333333 dólares mensuales. ¿Cuántos centavos? Por 19. 19 que anda el dólar más o menos. .00 6,333,333. Premio mayor. Por mes. Por la Secretaría mensuales. Nacional de la Cultura. Mensuales. 6 millones de pesos mensuales. Nah. ¿Qué haces con 6 millones de pesos mensuales? Hay días que no los gano. Yo creo que juegas fútbol. ¿No? Sí. ¿Qué te compras? Están hablando... ¿Qué te compras? Un GTE de la Nissan, el GTE. Una cura, no, se lo compra una aquí, cura ¿no? NSX. Yo primero mando a impermeabilizar mi casa porque traigo los goteros. Pinches goterones, mamalones que tengo ahorita. Y lo demás lo meto al banco. ¿Tú ves goteras? Ver goteras. Yo, a mí me gusta ver gotearte. A ti nada más. Nada más a ti. Bueno. O películas también puedes hacer. Es mucho dinero, güey, la verdad. Sí. Yo creo que nos volveríamos locas. Ay, sí. Y luego teníamos problemas con el fisco, güey. Y luego tenías que sí. ¿Qué pedo? Y luego regresarte a Francia. Y sácate una pinche factura por aquí, la madre, y te pescan y al bote, güey. Y no vas a disfrutar el pinche dinero. Ahora, si te mueres, no te vas a llevar el pinche dinero. ¿Para qué lo quieres? El dinero es sucio. Mejor, güey, no traes nada, como ahorita que traigo 50 pesos. Quien diga que el dinero... No da la felicidad. No da la felicidad es porque no ha tenido dinero. Acción poética. Al rato, pinche pintada en la pared. No, aquí adentro de la cabina. Dice, sí, la cabina. Dice, si el dinero no compra la felicidad, la pobreza menos, güey. Pues la verdad. Acción HD. HD. Aviéntate otra. Sí, ahí debes de traer otra ahí. Mira, árbol que nace tornado. Abajo voy a poner malditos lisiados. La usurpadora. Oye, ¿cuál es la mejor manera de proteger tu teléfono celular? Pues, una carcasa y una mica protectora. No comprarlo nunca. Elegir y comprar un celular que nos guste nos puede llevar horas, incluso días. No es cierto, ya sabes cuál quieres comprar. Exactamente. Y se te puede tronar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, dice aquí, de acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Motorola... En 2016, el 50% de las personas consultadas en todo el mundo se le ha roto la pantalla del teléfono al menos una vez en su vida. ¿A ti te ha pasado? En bajada es otra cosa, pero en su vida el 50%. Este se cae más arriba el teléfono. Exactamente. De hecho, el 21% de los celulares que se usan en Estados Unidos tiene algún tipo de grieta o fisura. Madres. Es más, aquí el chef ya se te cayó. ¿A tu mano derecha? Sí, se me cayó, güey. Se me rompió todo el pinche... ¿Y cómo se te cayó? ¿En el baño? No, fíjate que no. Estaba haciendo unos panecillos ahí en mi local y lo traía el celular en la bolsa trasera, pero del lado izquierdo. Si hubiera sido del lado derecho, no hubiera pasado. En la nalga del juicio. En la nalga del juicio. Sí. Y traía las manos enharinadas. Entonces lo quise sacar. O sea, llenas de harina. Ajá. Lo quise sacar el celular. En lugar de sacarlo con la mano izquierda, que era lo ideal, lo saqué con la mano derecha, güey. Entonces lo agarré como pinche. Pues ya ve. Va, porque traía un refresco del otro lado, la otra mano. Entonces, y pues no lo podía cambiar de mano. Ya lo traía ahí, güey. Entonces lo saqué y se me fue como pinche estrella ninja. Dije, ¿te traigo unos podores? Sí. Con madre. Dije, soy ninja. Y lo aventé fuego, güey, contra el pinche. La parrilla. No, con el piso. Y se rompió. O sea, pegó justo donde entra el cablecito para cargarlo y tronó la pinche vidrio culero. Pues fíjate, aquí dice... Ay, bueno, es que aparte, espérame, todavía cayó y como me dio coraje lo pateé. Y se rompió más. Pero bueno. Por eso es fundamental elegir bien el tipo de protección que se va a utilizar para el teléfono. Es fundamental. Por esa razón, la industria de la venta de accesorios... tiene proyectado generar unos 107 mil millones en 2026, o sea, falta muchos años, ¿no? De los cuales un gran porcentaje será producto de la venta de protectores de celulares, güey. Ahora, con una de las zonas más frágiles del teléfono, ¿cuál es? Pues la pantalla. Pero muchas veces nos dicen que les pongamos esa mica de cristal ahora. Exactamente, que está. Para proteger la pantalla, ¿no? Ajá. Sin embargo, la realidad es otra. No. De acuerdo a un análisis realizado por la empresa iFixit, es una muy especialista en desarmar cosas de los productos electrónicos, la principal causa de rotura de una pantalla de un celular es que este se golpee en una de sus esquinas, güey. O sea, se... Hay una mica. Exactamente. Obviamente, si se pega en la mera pantalla se va a romper, pero es más fácil que caiga en las esquinas del teléfono. Entonces, una de las razones por las que más rápido se rompe la pantalla. Además, estas micas que venden no sirven de mucho para evitar que esta ni se proteja. Exactamente. Y además, sí se puede rayar, güey. Sí, o sea, se raya también. Sí se raya también con la mica esa, güey. Entonces, dice, y luego pasa que se empiezan a despegar y es ahí donde ocurre. Y hace una pinche fricción pedorra, esa pinche... Te digo porque yo la traje. Y sí, efectivamente no te cubre más que ni madre porque no queda al borde de la pantalla, güey. O sea, tiene un filito que queda ahí libre. Pues pega ahí, güey, y vales pepino. No, y además dice que al ser un material más delgado que el vidrio, lo hace más vulnerable a los rayones. Uh-huh. O sea, el vidrio, el cristal que viene en los teléfonos, es muy fuerte y se evitan más o menos los rayones. En cambio, le pones esa mica y se te raya más fácil, güey. Oh. Entonces, queda ponerle un protector o una funda. ¿Sí? Una funda que cubra las esquinas. Los analistas señalan que si hay que elegir entre la cubre o la mica, la cubre pantalla o el protector o la funda, es mejor inclinarse por este último. Porque básicamente logra cubrir la mayoría de las zonas vulnerables. O sea, si quieres proteger bien tu teléfono, búscate una funda que proteja más las esquinas. Ya. Por ejemplo, Apple, en su guía para proteger físicamente sus productos, señala que la funda o protector que se debe usar en sus dispositivos debe de protegerlo de una caída de al menos un metro de altura. Que comúnmente se nos cae más o menos un metro. Tú lo sacaste de la nalga. Sí. Es más o menos. Bueno, si yo mido 1.90. Son como 60. Es como 1.20. Salud. Salud. ¿Quieres estornudar? ¿O qué? Pinche llena, chingada. Te digo que yo que. Déjalo hablar. Perdón. Me dejé llevar. Ahorita lo usas. Al final. Yo que mido 1.90. Con cuerpo atlético como el de Tom Cruise. Porque por atrás me confunden. Pero tú mides 1.90 con tacones, güey. Ándale, sí, güey. Y de plataforma. Sí. A la hora de sacarlo, pues es 1.20. ¿Cuál me recomiendas? ¿Ah? Ay, sigue la boca. Vamos a tener que hacer un pinche gif, güey. Con una cara de un burro. No, pues búscate una que sea nomás que te proteja las esquinas, ¿verdad? Que hay unas fundas que son muy delgaditas y se ven muy bonitas y todo. Y nomás te cubre de rayones. Pero una caída tiene que ser una funda. Y no uses tacones para que no midas 1.90. Exacto. Okay. Exactamente. Y hablando de dispositivos, Apple acaba de anunciar que el 30 de junio, este próximo 30 de junio, van a quedar obsoletos varios dispositivos de Apple. No. ¿Cuándo? ¿Qué van a vender los boletos? ¿En cuánto? ¿La oferta en cuánto va a estar? Apple cuenta con una lista negra en la que va añadiendo todos aquellos productos que pasan a recibir cierta caducidad, sí, que ya no, que ya no son, ya no reciben soporte de la marca. Y este 30 de junio va a añadir el iPhone 3GS, el juego este de que juega de Manuel y tiene... No, pues no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, güey. No. El Bumbich. No, el iPhone 3GS. El MacBook Pro de 17 pulgadas 2009, el MacBook Air del 2011, el MacBook Pro de 13 pulgadas del 2011, el mío ya va a quedar obsoleto. No. El de 15 pulgadas del 2011, todos del 2011. Sí. ¿Qué ya más? Eso ya es todo. Digo, ¿por qué ya no sacó más iPod, güey? A mí me gusta mucho traer iPod. Pues es que ya, pues un iPhone es un iPod también. Pues sí, güey. Pero lo llenas de canciones y te llena la memoria. Y... Pero traes así de chiquito. Ay, ya no está tan chiquito. No está chiquito ese chiquito. Ah, tú dices el iPod Shuffle. El iPod Shuffle creo que todo lo venden, ¿no? Sí, oye, sí los venden. Pero pues ya no sacaron nada nuevo. Ah, no, nada, no, ya, los iPods ya. Ya, así. Ya terminaron. ¿Por qué burro, güey? Pues, no ¿por sé las orejas o por...? No, por las orejas. Las orejas, sí, las orejas. Sí, sí, sí. Okay. Muy bien, ¿cómo hacer una ensalada verde de vegetales? Ah, no, ese no, ¿no? Ese le toca a Chef Pepperoni. Oye, aquí hay un tema más, aprovechando que no hay mensajes de WhatsApp. ¿Es por qué? que me resultó muy interesante, ¿verdad? Platillos que pensamos que eran mexicanos y en realidad no son. A ver, ande usted. El chile en nogada. El chile me agarras. Miren, la majolota. El primero es otro. A huevo. Ese pedo es gringo. Aquí no se pudo haber inventado algo así. ¿Gringo o chilango? Sí. Bueno, en primer lugar, los churros. Y no son los churros de acá. No, los churros de azúcar. De... Ajá. Pues el churro, güey. ¿De dónde son esos, güey? Dice que. Italianos. Así tal como los conocemos, comenzaron a consumirse en Cataluña a mediados del siglo XIX. Pero su origen se remonta a China, güey. Puta. Donde consumen unos rollos de masa. Yo nunca los he visto. Llamados jointao. Youtiao. Youtiao. No fuiste. Digo, no. ¿Qué me haces? Yo te hago unos churros espolvoreado. ¿Pero son las bolitas de pan? ¿O qué? Rollos de masa llamados youtiao, en los que se espolvorea azúcar. No, sal, en lugar de azúcar. Se me ha quedado, sí los he probado. Sí, entonces youtiao. Ah, bueno. ¿Y si se parecen a los churros? No. Ya, es que ya están bien modificados, ¿no? Ya. Mm. Si la maquinita falló, la que hace los churros, los yonteao, los va a hacer bolitas, va a hacer círculos. Y llegó aquí ya, se golpeó en el viaje. Está, sí. Y empezó a hacer ahí un chirrión. A verlo. Y ahí están los churros. Mira, sí, no, soy parecido. Ese no lo he probado. No, pero es que ese está partido, ¿no? Sí, es como un churro. Mira, es como un churro, güey. No lo he probado. No lo probaste allá en el. No. Bueno. Otro que pensábamos. Ya está descontinuado como lo aplicas. ¿Descontinuado? Descontinuado. Otro que pensábamos que era mexicano, ¿qué creen? Ah, chinga, no, perdón, se me cayó el teléfono. El burrito, güey. ¿Cómo? Hablando de burritos. ¿Ah? El origen del burrito, y el que dice el que se come, es bastante polémico. Aunque muchos aseguran que nació en Ciudad Juárez. Ajá. Lo que ahora consumimos y conocemos en todo el país proviene del restaurante de Los Ángeles llamado Cholo Spanish Café. Nah. Esta versión Tex-Mex tiene muchos ingredientes y en su interior, a diferencia de la versión mexicana, frijoles, verduras, guisado y arroz. Esos son los famosos burritos mexicanos que se consumen en todo el mundo. Fíjate nada más. Fíjate. ¿De dónde viene la tortilla de harina con la que haces un burrito? Pues de tierras mexicanas. De México. Es que la tortilla de harina no es mexicana, güey. Entonces, ¿dónde es? Puta madre. Pues es de Estados Unidos. Porque es güera. Y la otra es amarilla. Es que viene de. No es mexicana. La tortilla mexicana es de maíz. Sí. Y el burrito se hace con tortilla de harina, no de maíz. Es árabe. ¿De dónde viene? Viene del pita. Viene de la pita. Viene de la pita, exactamente. Se chinga. ¿La pita no vino? No vino. Fíjate, otro producto, otro platillo que pensábamos que era mexicano, los tacos al pastor. No me chingues. No. En Regiolandia, aquí en Monterrey, se conoce como tacos de trompo. De trompo. Ese trompo en realidad, me deja la uña. Eso no. Mira, nos mandó un mensaje. En realidad, los famosos y populares tacos al pastor. ¿No es al profesor pastor allá, verdad? Bueno, por el sazón. Provienen de la cocina libanesa, güey. ¿De Libán? De saliva va. En la década de los 60, los inmigrantes de la ciudad de Puebla decidieron adaptar la shawarma árabe a México, como el cordero de Dios. Así estaban hechos allá. El pecado del mundo. Perdón, es que en Puebla hay un chingo de iglesias, güey. Hay una iglesia por cada día del año. Dice. El cordero era difícil de conseguir, lo sustituyeron por carne de cerdo y otras especies. Sí, les tocó comer los giros. Pero la tortilla es así de aquí, güey. Pues, son pinches. Los giros, güey. ¿Los qué? Los giros. ¿O cómo tal se llamaban? Bien. ¿Y tú de qué las giras? Los giros y los tacos de Jesus. Los giros. No, es mames. Una fusión de sabores. Cocina fusión aquí, güey. No mames. Bueno, otro producto es la rosca de Reyes. La tradición de la rosca de Reyes, que creemos que es mexicana, en realidad llegó al continente durante la conquista. Los antiguos griegos introdujeron una moneda en el pan y después en Roma las fiestas saturnales eran la fecha ideal para consumirlo. Aquel que sacaba un nava y no se la acaba de su interior podía ser el rey por un día. Después la tradición llegó a Francia y más tarde a España con el nombre del roscón. Y aquí tienes que pagar los tamales, güey. Y allá era el rey, güey. Está mal. Está mal eso. Está mal. Está mal. Por ejemplo, otro, la horchata, güey. La que vamos a hacer al rato. Ah, no. La que te gusta que te echen. No quedó. En Sudán se cultivaba un Sudán, aquellos. Se cultivaba un tubérculo. Que después se comerció con Egipto y fue uno de los más populares. Luego llegó a Persia, en la península arábica, y luego llegó a Europa y en España el agua que salía. ¿Fue una horchata? ¿Eso fue una horchata? El agua que salía de este tubérculo, y no todo y nada, era conocida como horchata. Y cuando los españoles llegaron a México, nombraron horchata a una onda ahí que estaban haciendo todos ahí. Sí. Había música. Una onda así bien locochona. Estaba la guapa. Había música, todos se estaban divirtiendo. Había mucha vaselina y ya sabes, ¿no? Era una degradación ahí bien gacho. Nombraron horchata a esta preparación lechosa. Fíjate, la leche, ¿verdad? Ahí está, güey. Que hacían estos indígenas. Había los indígenas que estaban aquí en México. Hacían una bebida blanca. No le salía. Le salía de todos lados, ¿verdad? En la horchata. Entonces dije, ah, mira, pues horchata. Mira, se parece a la bebida. Sirve. Sirve. Pinche madre. Oye, ¿ustedes han probado la chimichanga? Se me hace que sí. Sí, ¿tú has probado la chimichanga? Sí. O sea, yo no he comido chimichanga. No. ¿No te has echado una chimichanga? ¿Una chimichanga? No, ¿dónde las venden? Acompañada de una. No, te las encuentras en la Alameda y a sus alrededores. Ah, no, estás hablando de otra cosa. Este está anda bien desatado. Sí, este, no, qué feo. No, dale. Sí, no, ya continúa. No quiero seguir nada. Yo en la secundaria me hacía muchas chimichangas. ¿Qué es la chimichanga? Es un taco, ¿no? No, no son cañones. Según eso, no. Es como un burrito. Sale del burrito. Ay. La chimichanga. Como de horchata. ¿Qué es la chimichanga, hombre? Es como un envuelto de tortilla, güey. Sí, como un burrito. Es como un burrito. ¿No has comido pues una chimichanga? No, ¿dónde los venden, güey? No, me te voy a llevar. Entonces, ¿sabes dónde? ¿Dónde los venden? Yo te voy a decir dónde hay buenos chimichangas. No me vas a llevar. Pero tú di que vas a la chivi. Que llegas temprano, pero. Pero no digas, güey. Llévate dinero, güey. Llévate otro par de calzones, güey. Bailan. Ok, va a estar duro el chingazo, güey. Ay, güey. Hay de todos colores, güey. Llévate estos calzones. A lo mejor es la chimichanga brasileña. Ay, güey, ya la perdimos en la HD, güey. Ni que vas a leche, güey. O sea, mañana que digas, ahorita vengo, huele chiví. Puro pedo, güey. Te vamos a llevar con la chimichanga. Sí, háblale a Lady a ver dónde está este güey. Háblale a verdolaga. Ay, esas hay en todo el mundo, ¿eh? Sí, de eso. Sí. Ah, mira, yo pensamos que era mexicana, güey. Hay lugares donde hay chimichangas. Ah, güey. Ay, güey. Bueno, ya. Sí, ya para terminar. Y las ves como el mundo pequeñito, güey, así de diferentes regiones del. ¿Cómo es Small World? Es Small World. Ay, güey. Venga, su madre. Chimichanga, bueno. Madre, güey. Ya por último, los buñuelos. Ay. Tampoco son de aquí, güey. No. Los bimuñuelos sí. Ah, bueno, güey. Los buñuelos no. Doctor, dígame algo que sea de aquí, por favor. Vienen de España, de allá de Sevilla, por allá. Ya, ya es todo. Otra cosa ya, muy ya. Cosa. Ay, güey. Vámonos por unas chimichangas. Y la sí. Chimichanga baila. Así. Sí. Chimichanga a la pista. No te asustes que la chimichanga va a venir colgada, güey. Que haga cada tipo un sky dancer y la chingada, güey. Y que empiece sí. Con una canción de Aerosmith, güey. Y nada, no te vas a asustar. Ya me olvidé. Si el HD no conoce, hay que llevarlo a que coma una chimichanga. Como amigos. Pero nada más él. Sí. No, los demás no. No, nada más él. Sí. Okay. Y esto es de amigos. Sí. Y queda ante nosotros. Y ya. A calzón quitado. Esperen en YouTube la transmisión de la chimichanga. Facebook Live. El trayecto de aquí a la chimichanga. Eso podríamos apostar, güey, en la siguiente. Ay, ¿cómo que porque apostamos, güey? Perdimos. Y perdimos todo. En un solo partido. Que sea la apuesta para todos los juegos. Es que dijimos todos que metían gol en el minuto uno. No. Y no metieron. No nos conviene. Pero lo que es la apuesta es la apuesta. Déjame le digo a mi chiquita mamá que voy al HB. Que ahorita llego. Ay, güey. Gerardo Rodríguez aquí en el chat de Mix les dice: arriba las Chivas. Ah, que la chingamos. Pronta resignación y un abrazo sincero a los americanistas y a los Tigres también. Ah, güey. Y al Atlas y a todos los demás. Y a las chimichangas. No, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Perdón, yo estoy haciendo mucho ruido aquí, pero ya. ¿Tienes un tema más? No, okay. Ya. Ah, ya. Bueno, sí traje uno, pero está medio fofo. Entonces dije, nada. Y ya lo rompí. Déjame ver si lo rescato. Era un chiste, no. Está muy bueno. Es más, mira, no lo rompí. Cuenta otra vez el de Bruno Mars, güey. Tengo uno más. Hasta se te estaba olvidando, pendejo. Sí. Ahí te va. A ver. Una razón más por la que no deberías de tomar refrescos de dieta. Ahí les va. ¿Está bien ya? Ahí muere. Ya, dale. Muchos de nosotros optamos por tomar refrescos de dieta, ya que según. Ay, según. Nuestra cultura, la palabra dieta significa que estas bebidas son mejores para nuestra salud. Sin embargo, un estudio ha añadido la creciente evidencia que los refrescos dietéticos no son buenos para nosotros. Ya que las bebidas refrescantes artificialmente endulzadas se han relacionado con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y demencia. ¿Lo dije bien? Sí. Ya chingué. Okay. Si no, finge demencia. Okay. El estudio analizó datos de 2,888 adultos mayores de 45 años y 1,484 personas de más de 60 años de edad, supervisando su consumo de bebidas en el transcurso de 10 años. Científicos de la Universidad de Boston, lo dije en inglés, descubrieron que aquellos que consumían un refresco de dieta al día eran 3 veces más propensos a ser diagnosticados con demencia y sufrir un accidente cerebrovascular isquémico causado por la obstrucción de los vasos sanguíneos. Neta, por eso dices que se te olvidan las cosas cuando tomas. No, voy a comprar para que mi chiquita mamá tome dietético, para que se le olviden las cosas. Se le olvide que fui al HIV. Pon a chamichangas. ¿Cuál fue? Chamichangas. ¿Cuál fue el primero que fuiste, güey? ¿Chimichangas? ¿Eh? ¿Al primer qué? ¿El primer? ¿Chimichanga? Wey. Chimichanga Place. Todo el mundo se ha acordado de su primer vez que fue. Sí. No me acuerdo, güey. La verdad no me acuerdo. Fueron muchos. Es que así no. Se llama. Así se llama el lugar. No, es que. Se llama el no me acuerdo. Está ahí en Simón Bolívar y. Y Luis Cotín. Buen lugar. Pues es que es no nos patrocina, entonces no podemos decir. No me acuerdo, pues me dio amnesia, güey. Amnesia. ¿Tú? ¿Ah? ¿Al poison? No. Al Excalibur. Te sabes todos, güey. Sí. No, me voy por calles. al que está acá. ¿Al Obsession? El Zodíaco, güey. Al Zodíaco. Ese lo puedo decir porque no, ya no existe. ¿Fue el primero que fuiste? ¿Dónde estaba, güey? El de Venustiano con 5 de mayo. O 15 de mayo. Algo así. Algo por ahí. Estaba sobre Venustiano, güey. ¿En serio? Sí. Es la Coliseo, ¿no? A ver luchadores. A ver luchadores. Hasta que no te creas. No, que me dieron por la coliseo. Sí, güey. Ahí fuimos después de una junta, güey. Ah, fuimos sí, ahí, güey. No me acuerdo. ¿No? Yo no era. ¿No era quién era? Ah, era Raúl. Sí. Raúl y el Mol. Y Pedro. Y Pedro. Y el Sabete. Y el amigo, bro. El Sabete y Fercillo, para que se los chinguen. ¿No? Y yo nada más los fui a dejar. Yo los esperé en el car. Sí, es que enfrente vendían chimichangas. ¿Qué canción dijimos que nos íbamos a despedir? Una de chimichangas. Zombie. Sí, ya me acuerdo. Con bigotes. Muy bien. Después de todas las chimichangas y de todo. Ay, y de los datos importantes de los expedientes secretos X. Sí, yo cuando íbamos a entender la puerta. Requinaba siempre. Oye, ¿no hubo mensajes de voz, güey? Ahora, güey. No. Ver, espérame. Acaba de llegar uno de. Del Ñero, bro. No, de Jorge Cepeda, mira. Ah, chinga, ahí va. ¿Cómo están, chicharoneros? Les habla Jorge Cepeda de aquí de Miami. De Miami. Ahí. Oyéndolos y viendo la televisión, las finales entre Cleveland y Golden State también. Ah, sí, de básquetbol. Haciendo deporte visual con la decepción mexicana. Pero bueno, siempre oyéndolos a ustedes, que es lo más interesante. Gracias. Ayer me quedé como mojigata esperando el campanazo para ir a misa porque nomás no salieron ustedes. Pero bueno, estamos aquí oyéndolos con una cervecita y. Salud. Siempre es un placer afinar el oído con ustedes. Bueno, yo opino también sobre los teléfonos, que pues hay gente que se dedica a hacer los diseños y les pagan una la nota para que uno llegue y les cubra su diseño con un plástico. Además, un teléfono dura, yo creo que 2 años, si acaso. Yo tengo el iPhone desde sus inicios y jamás le he puesto un cobertor, digo, porque pues el diseño también se paga, ¿no? Es intrínseco en el precio que uno paga, y no es cualquier cosa. Así que yo digo que para mí ponerle un cover a un teléfono pues está dañando el diseño. Bueno, sigan así y siempre cuando quieran para acá pues yo los pido. Pídenos, güey, para grabar allá. Para ir a comer chimichangas allá. Pues sí, güey. Sí, oye, fíjate que buen punto el de la funda, güey. Sí. Fíjate que la sensación de tener. Bueno, a mí me gusta mucho el diseño, sobre todo del iPhone. También Samsung ha sacado muy buenos diseños. El último está increíble, güey, sí. La verdad. Y tiene razón, Jorge, de que se está pagando también, ¿no? O sea, se quiebran tanto la cabeza los diseñadores que luego los tapas con una funda, como exacto. Que ahora con un cobertor, sí, güey. Sí, cuando se te cae, cuando cae la puntita, güey, se rompe, pues háganlo sin puntas, güey. A lo redondo, güey. Ya no se te va a romper, güey. Buena chingada, no, lástima que se murió Steve Jobs. Es, güey, pinche idiota. No, está todo, dado. Tener su teléfono sin funda se siente, se ve bonito. Pues sí, está. Sin esquinas estaría con madre también, güey. Pero también, ¿no? También es cierto que te cuesta una lana. Como para tenerlo así sin protección, en la primera de cambio se te cae y se te rompe, pues también te costó una lana, ¿no? Depende, yo creo que también qué tan cuidadoso seas con qué tan manos de mantequilla seas, sí, pues hay, sí, cúbrelo totalmente. Pues hay gente que necesita esas fundas de esas de uso rudo para que le aguante, y hay gente que sin funda le dura toda la vida, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y otros que son bien funda para sacar y comprar uno. ¿Cómo? ¿Qué? Oye, Jorge, mándanos ahí, pues, algunos tips de dónde están vendiendo chimichangas allá en Miami. Imagino que debe de haber buenos lugares. Te quedaste con la chimichanga. No, pero eso de andar traficando, güey, chimichangas, pues no, no mames. No, pero mejor, debe... mejor las vamos a ver. Sí. Allá. Y han de estar bien lagartonas allá, siempre hay un chingo de lagartos. Entonces, en Florida. Chimichangas asoleadas. Sí. Bronceadas. Muy bien. Bueno, pues llegamos al final de un episodio más del podcast de Charrón con Pelos. Con la chimichanga en la regadera. Yo creo que aprendimos muchas cosas en este episodio. Sí, y cómo no. Nos quedamos con... con otras con, más con, adentro. Con la chimichanga bien metida. El verdolaga ya sacó su frase de final, entonces vámonos con el chef. Gracias, ¿ah? Chef. Vale, mi querido chef. Pues un placer, estuvo muy, muy a toda madre. Y pues sí, efectivamente, yo creo que sí, coincido con la vecina. Que sí aprendimos varias cosas, una de ellas que las chimichangas es lo mejor que puede haber en la vida. Son sabrosas. Sabrosas. Y pues bueno, hay que ir a ver a la chimichanga maravilla. Que ya está, va a estar próximo a estrenarse. Saludos a toda la bandita, a los dos o tres que se conectaron en Mixler, a toda madre, güey. Estuvo con madre porque así no nos interrumpieron, güey. No. Y pues a todos ustedes también que hicieron muy ameno todo este pinche. Ay, mi querido Lemanuel. Bueno, me despido, bandita. Un gusto estar con ustedes, güey. Saludos a todos los que nos escucharon. Y a mi compita Omarciño, y a mi bro, y al Chacha, y a Houston, a Rafa, y a Andrés, y a todos los que nos escuchan, que son camaradas, güey. Un fuerte abrazo y nos esperamos para la próxima. El próximo episodio, mi querido Berlegui. Es un mensaje para las chiquitas mamás. Si un hombre te cede el paso en la calle, es tu obligación menear las nalgas cuando caminas como muestra de agradecimiento a ese buen gesto. Take care, banda. Take care, chiquitas mamás. Chimichanga. Chimichangas. Del mundo. Nos Oye, vemos en la próxima transmisión. Ya para cerrar este episodio, el Jorge Cepeda nos mandó un último mensaje. Ya saben, hay un lugar donde venden chimichangas que Justin Bieber se gastó en una noche $10,000, así es de que... ¡Qué barato! Están qué ricas barato. Blue Diamonds para que lo apunten ahí. Y ya que vengan para acá, pues vamos a cenar para allá. Como diría el HD, ¡vámonos! Este fue el episodio 175 del podcast Charrón con Pelos. Gracias a todos los que estuvieron en Mixler, a los que nos descargan. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Y nos escuchamos el próximo episodio. ¿Va? Sí. Saludos, bandita. Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Chimichanga.